En la Argentina, muy buenas noches. La hora 21:35, para ser más exactos. Estamos en Rosario, provincia de Santa Fe, junto a Damián Casino, quien te habla, Luis Parpacelli, y Dani Bravo, los controles, para dar inicio a un nuevo capítulo, el número 275 de lo que hemos ya dado en llamar hace 7 años y 275 programas, más las transmisiones por Argentina y los Estados Unidos, Boxeo Planeta. Por supuesto que todo lo que está vinculado al ámbito pugilístico a nivel local, nacional e internacional, tratamos de difundirlo, porque por ahí algunas informaciones las tenés, otras no, y en algunos casos necesitas compartir o no nuestra apreciación, nuestra mirada, nuestra observación, el concepto que nosotros tenemos de esto que es el arte de pegar y no dejarse pegar. Y cuando digo esto, usted que está del otro lado, señor, señora, hombre de boxeo, profesional, amateur, entrenador, preparador físico, periodista, aficionado, en definitiva, sabe que el boxeo es un deporte de apreciación y no está mal que lo recuerde. Puede resultar obvio, tal vez, pero no tenemos que perder nunca esa perspectiva, porque si no nos convertimos en personas que entran en el recorrido, en el camino del error. La verdad absoluta no la tiene nadie en ningún orden de la vida, y mucho menos en el boxeo. Solamente algunos conocimientos, algunos aspectos fundamentales que nos permiten charlar, analizar, debatir. ¿Y por qué no? Si usted tiene un puntito para uno y yo tengo un puntito para otro, o a lo mejor nos da empate. El tema es que sepamos sacarlo adelante para disfrutar de esto que es boxeo. Damián Casino está haciendo lo que se hace habitualmente en este programa, que es ante una preproducción, que últimamente es un poquito más breve porque él viene de estudiar inglés los lunes. Ubica efemérides por un lado, recuerdos, el detalle de los audios y también la parte internacional. Seguro, porque él en realidad, más que un amigo también, es como que me considera, como un segundo papá, porque él me mima, yo le tiro algunas propuestas y él le mete con su compa, con su compu, con su creatividad y demás. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Y va armando, va pergeniando el programa. Nosotros lo hacemos desde la improvisación, cuando empezamos a charlar o a monologar, como estoy haciendo en estos momentos, pero en realidad hay una previa que está vinculada a él, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es decir, 10 minutos antes, no, 15 minutos antes, no, 20 minutos antes, no, lo vamos conversando 3 o 4 días antes, ¿de qué cosas podemos hacer para satisfacer la necesidad de informarse a la gente de boxeo? Mi amigo se va a presentar otra vez para usted, si es nuevo oyente, le va a decir qué material dispone, las vías de comunicación, si entrenó esta semana, qué pasó, no entrenó, yo calculo que sí, porque siempre lo hace, y los presento con un palmarés realmente positivo, el aguerrido, el hombre que sabe de qué habla, que siempre le da lugar a que otros sepan más que él, pero sabe de qué habla, de Villa Gobernador Gálvez, en el Rincón Rojo, Damián Chocolatito. ¿Cómo le va, querido compañero? ¿Cómo bien. Estás, Luisito? Hola, Dani. Tratando de estar bien. Bien. Y bueno, como siempre, ¿no? Comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta, es donde nos encontramos, donde realmente nos sacamos esas ganas de charlar de boxeo. Como vos decías, ¿no? En el comienzo, un poquito improvisar sobre los conocimientos que tenemos, ¿no? Afianzar algunos detalles que van moviéndose en las diferentes peleas. Y por supuesto tratando de abarcar todo lo que más podemos, ¿no? En esto que tiene que ver con la difusión de nuestro querido deporte, con darle lugar a cada uno de los protagonistas, ¿no? A los boxeadores, que de alguna manera ellos tienen que ir creciendo en esta dura actividad que es el deporte de los puños, que si no se hace con pasión, con dedicación, con meterse en el gimnasio al 100%, es difícil sostenerse, es difícil generar una carrera que de alguna manera pueda dar resultados positivos y en algunos casos cambiar una historia de vida, ¿no? Que muchas veces hemos contado, ¿no? con cada una de las entrevistas que hemos logrado a través de estos 7 años y los 275 programas llevamos en el aire. Así que la alegría, querido compañero, de estar, de verlo bien y de bueno, entrar de lleno en todo lo que va a ser esta jornada de Boxeo Planeta aquí en nuestra casa, ¿no? En la Super 107.5. Che, nos tiramos un lance y lo decimos lo de siempre. Sí, en este sentido. Tiene que ver con el hecho de que si las vías de comunicación funcionan, tenemos una o dos entrevistas que me parece que suman para nosotros. Bueno, porque en realidad es una de las características, ¿no? Que viene teniendo nuestro programa a través del tiempo, es tratar de tener siempre la voz de alguno de los protagonistas, de los que tengan que ver con esto, ¿no? Que sean boxeadores, árbitros, técnicos, manager, profe de gimnasio, bueno, en cualquier, le damos lugar a todos. En cualquier momento vamos a hacer el inicio de notas, lo hemos charlado esto hace un tiempo, con los médicos. Sí, por lo menos de aquí de la ciudad de Rosario, y si podemos afuera, cuando vayamos a algún festival, también charlar con... Sí, los parámetros... ¿Sabés lo que pasa, Luisito, con esto? Que lo hemos charlado más de una vez. El tema médico tiene que ver mucho con el específico, ¿no? Sí, señor. Y que no todos están metidos bien en el específico, en lo que tiene que ver con la actividad de los puños. Porque, sí, señor. A ver, nosotros nos ha tocado un montón de veces estar presenciando diferentes festivales de boxeo, y los médicos que les ha tocado estar cubriendo la velada, se les ha complicado más una oportunidad, no por falta de conocimiento de lo que tiene que ver con su actividad, con su profesión, sino lo que tiene que ver con ese marco, ¿no? De encontrarse con alguna herida y determinar si puede seguir o no. Exacto. Bueno, eso tiene que ver con la experiencia, con conocer y meterse de lleno en este deporte, que es difícil, porque muchas veces nosotros que no somos médicos, no, la paró el médico, pero podía haber seguido, y uno livianamente lo dice, pero desde el conocimiento de haber transitado tantos años al lado, pegadito al ring, vos sabés muy bien, en más de una oportunidad hemos sido salpicados por sangre y demás, es decir, uno lo vive ahí, pegadito, y dice, la paró, pero podía haber seguido, entonces esto tiene que ver con lograr De tener la palabra de un facultativo. Exacto. En lo que tiene que ver, pero que tenga la experiencia, el conocimiento, que esté metido en el deporte. Y es difícil conseguirlo. Es difícil, pero... Lo bueno sería tener un psicólogo deportivo, un médico que hable sobre este deporte, sobre las heridas, sobre las secuelas, si hay, si no hay, qué pasa, por qué, si no sube bien preparado. Todo lo que marca la actividad, ¿no? De médica, aplicada a este deporte, Luis. Vos dijiste cura heridas. Nosotros hemos tenido la satisfacción de ofrecerle a nuestra audiencia de Boxeo Planeta la voz del número uno. Que es amigo de Boxeo Planeta, te dio Miguelito Díaz, desde Las Vegas. En Las Un Vegas. Programa inolvidable, realmente inolvidable. Qué pormenorizado que estuvo. Y el término, a veces hasta suena un poquito chocante para el que no está inmerso en esto, ¿no? Exacto. El cura heridas. Pero no es poca cosa ser Kutman, como le dicen en Estados Unidos, cura heridas y en el nivel que ha llegado, que ha logrado Miguel Díaz. Porque un cura heridas que te sabe cerrar un corte en el momento justo, te permite continuar, y ha pasado más de una oportunidad que terminás ganando la pelea. Y si no tenés un buen rincón que trabaje sobre esa herida, te pueden parar la pelea, podés perder el título. Y pasa, querido Luisito, y con esto cierro, que muchas veces los mejores cura herida tienen un costo. Y hay rincones que no lo quieren pagar. Y cuando no lo quieren pagar, me esquinan sobre eso. No lo llevo porque si el técnico sabe, me cura él. Y cuando hay algo que se complica, cuando las papas queman, ahí viene el técnico es técnico y el Kutman es Kutman. El nivel de Miguel Díaz tiene que ver con el hecho de que ha estado y está en los mejores rincones que se pueden pretender hoy por hoy en la actividad boxística, ¿no? Así que bueno. ¿Quiere las vías de comunicación? Le brindamos a los oyentes las vías de comunicación y después hacemos uno y uno, si querés, con los respaldos. ¿Adelantos? No, con los respaldos comerciales que tenemos. Ah, bueno. Porque, no voy a descubrir en absoluto, se dice en todos los programas, no sostienen comercialmente para que podamos salir al aire los auspiciantes. Entonces tenemos que ponerlos en el lugar que ellos merecen. Más en tiempos difíciles, ¿no? Porque el otro día me preguntaban justamente sobre esto. Dice, pero los que apoyan a su programa son fanáticos del boxeo. Bueno, en el caso de Darío de Faz CRL y Marcelo Vidal, les gusta ver mucho boxeo, ¿no? Bueno, la gente de Olimpia Deportes, ni hablar Walter y Gustavo, están muy inmersos en la actividad. Hace muchos años que están en esto, no vamos a descubrir nada. Exacto. Pero en el caso de Andrés Osimani, por ahí no está tan metido en lo que es el boxeo, pero sin embargo da una mano, ¿no?, con la pauta publicitaria. Eso es muy importante. Es muy importante. Luisito, vos sabés que me gustó de Andrés, y ojalá nos esté escuchando o alguien ha llegado a él se lo diga. A mí me gustó mucho algo que todavía no tuve oportunidad de decírselo. Yo confío. Cuando él dice, yo confío, viste, vos decís, la pucha, qué respuesta. No estás acostumbrado a escucharlo muy seguido, no, hoy por hoy. Claro, porque además es un hombre de negocios, sencillo, es el líder, la verdad que Descanso Pleno es el líder en la ciudad de Rosario. Sí, Zona Sur está trabajando realmente. Y además él, con tener un par de referencias y que vos le digas, mirá, vas a estar con tu pauta comercial en un blog, obviamente nosotros podemos hacer transmisiones y eso es un plus para tu beneficio, para nosotros es el compromiso número uno poder satisfacer ese yo confío, porque entiende que es una inversión y no un gasto. Eso sí, es importantísimo. Y en todos los rubros hay que tener. Mucha gente dice, pero hay momentos. Y hay momentos en que cuando necesitas vender más es cuando tenés que invertir. Porque cuando vendés bien, lo necesitas, pero no tanto. Sino para acompañar, para que no se olvide. Pero bien, bueno. bien, agradecerles a los auspiciantes que nos dan una mano para sostener a nuestro querido Boxeo Planeta. Vías de comunicación, 440-107.5. Recibimos mensajes de texto y WhatsApp al 0341-156-168-686. Nos pueden escuchar en internet a través de www.super1075.com. Estamos ya recibiendo mensajes a través de nuestro Face. Nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. Ahí recibimos todas las solicitudes y además todas las inquietudes también para poder transmitir en cada programa, en cada edición de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5. Y por supuesto, el clásico, el histórico, www.boxeoplaneta.blogspot.com, donde ahí tenemos toda la información que desplegamos en todos los programas. Además, tenemos el recorrido de cada programa grabado para escucharlo. Si por algún motivo no pudiste oírlo en vivo, bueno, lo podés escuchar grabado en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Dos colegas periodistas que no necesariamente, por ejemplo, el caso de Susana Maximino, es una periodista de muchísimos años, que le interesa la parte social, la parte política. La conocí en el ET8, una profesional realmente como para aprender de ella. Tiene un compromiso con el periodismo de los que deberían ser realmente de todos, ¿no? Comprometerse con la actividad periodística en serio, investiga, chequea, se labura como corresponde. Y otra persona que suele escucharnos cuando se da la posibilidad es Omar Sapienza. Omar Sapienza, el hombre de Radio Nacional. Cuando lo veo, mande saludos de mi parte. Sí, estuvimos charlando con él y me dijo la otra noche, los estuve escuchando, le gusta. Lo vamos a llamar un día de estos porque sabe bastante de boxeo, ¿eh? Sí, él, además hemos charlado con él. Y hemos charlado con él. Sí, hemos charlado de boxeo en vivo, ¿no? Realmente un conocimiento. A ver. Tiene el conocimiento clásico de conocer un poquito de cada deporte, ¿no? Exacto, y quiero mandarle un abrazo muy grande al señor José Ahumada. Es el entrenador, Es el que le marca el camino a Micaela Luján, de tan solo 17 años. Afuera, creo, sí, ahora sí. Tiene un evento en México. Cuando vuelva de México, bien, vamos a tratar con tiempo de establecer un vínculo con ella y con él, con los dos. Ella realmente tiene unas condiciones notables. Yo he visto videos. Bueno. Es realmente importantísimo porque es una esgrima boxística, una concentración, y José Ahumada le da el respaldo del que es realmente idóneo. Así que abrazo grande, enorme, si nos estás escuchando. Y por supuesto que, como bien decía Damián, este es un programa que queda grabado. Nuestros amigos que tenemos en los Estados Unidos, como Osvaldo Ayala, o como Raúl Valletti, Osvaldo Ayala en Las Vegas, Estados Unidos, Raúl Valletti en Tarragona, España. Tenemos nuestra gente de México. Bueno, de México no nos quedan lugares. Prácticamente porque allí el boxeo es uno de los deportes fundamentales del interés del hombre y la mujer, ¿no? En México. Vamos a ir. Le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a Nino López, que también nos escucha a través de internet. Bueno, está próximo ya a combatir, así que después vamos a tirar toda la info. Bueno, tenemos mucho material. Ganó el Macho Araujo, me dijeron. Un peleón, no pudimos estar lamentablemente en esta oportunidad. Me comentaron, ¿no? Y sobre todo vi el despliegue periodístico que hizo nuestro colega Marquitos Aymar, realmente felicitarlo. Sí, porque muy buena la cobertura. Me decía, bueno, Iván Proti, me dice, realmente un trabajo muy, pero muy bueno del Macho Araujo. Así que vamos a estar también desplegando todo lo que fue esa velada. El gran triunfo de Adrián El Chucky Verón. Lo vi. Yo también lo vi. La vi. Sí, lo vi. Bien el chico que sigue en ascenso. Ajá. Ahí tiene en el rincón a Tommy Salazar y el colega Favale, que también está hace muchos años trabajando en el boxeo. Y bueno, ¿vos lo viste a Favale afuera? No, me lo crucé afuera, no. Bien. Pero estamos hace bastante en contacto permanente vía WhatsApp y por cuestiones de que se chocan los horarios de programa, sí. Él en este momento está en un programa y muchas veces lo hemos querido sacar y por esta cuestión de laboral. No daban los horarios para que pudiéramos charlar con él. Seguro. Pero es un colega que sabe muchísimo, conoce mucho del deporte de los puños y bueno, no va a faltar ocasión, alguna oportunidad que podamos charlar con él. Le recordamos a la audiencia que Robby Cove es nuestro representante en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Si hoy nos queda tiempo, le tiramos el tiempo que él se merece y que se ganó. Lo que pasa es que a mí con Robby... me gusta charlar el largo y tendido. Y bueno, cuando nos apremian los tiempos no podemos. Así que bueno, también le mandamos a Roberto Petacci un abrazo muy grande. Roberto Petacci es un fiel escucha de nuestro programa, el presidente de la Upperbox, ¿no? La Unión Periodista de Boxeo de nuestro país, donde bueno, estamos todos unidos trabajando y tirando para un solo lado. Che, eso es importante. Me gusta la dupla que hace Roberto con Alejo Rivera. Es una dupla importante porque hay dos generaciones. Además expresan el conocimiento desde una sencillez, desde un poder de síntesis que es propio de la gente que es profesional, que sabe. Luisito, nosotros lo hemos hablado más de una oportunidad. Acá no hay mucha ciencia, hay que hablar con lo más sencillo posible, ¿no? Para los oyentes puedan entender cómo se van dando las opiniones, los análisis de cada pelea, porque si empezamos a usar una terminología, que no le llega a los que de alguna manera quieren interesarse en esto, es difícil que puedan compartir. Nosotros intentamos hacer los que no hacen cuando dan charlas sobre economía. ¿Viste lo que va a decir? No, bueno. Que son muy, muy, muy, pero muy complicados. Nos vamos a la primera pausa. Vamos a ir a la primera pausa comercial, ya tiramos musical. Titulares. Estamos recibiendo ya mensajes en nuestro Facebook. ¿Qué me decía usted, querido compañero? No, yo lo que te quería comentar es ¿algún género musical en particular esta noche? Noche de blues. Noche de blues. Lo acepto. Vamos cambiando un poquito, ¿no? Y vamos dedicando cada noche, cada diferente edición de Boxeo Planeta, a alguna rama musical que va pasando, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener los blues, hemos tenido los tangos, hemos tenido folclore, hemos tenido rock nacional. Bueno, Y después toda aquella, a ver, esa creatividad que suele tener Dani Bravo, que no, él, lo de Dani Bravo, no, de Dani Bravo, la otra vez no sé qué tango era, yo le había cambiado el nombre, Dani es medio mágico, ¿no? Sí, es medio mago. Sobre que con mi letra zurda, bueno, ni hablar. Bueno, quiero, después voy a recomendar un canal de televisión, que es nuevo, es Cinear. Porque justo lo engancho en un momento de que tenía ganas de ver algo y parece que como Cinear. Que... Sí, es una propuesta para ver cine argentino de todos los tiempos, de todos los tiempos. Está buenísimo, porque sí. Uno hay un montón de películas que no ha visto, viste que se sacan las películas argentinas de cartelera y demás, muy valiosas, desde Ángel Magaña y Mirta Legrand para acá, por dar un ejemplo, o un poco más atrás, después hablan sobre los actores, sobre directores como, a ver, Godard o muchos otros que se van a... Bueno, después me lo da y lo voy a agendar. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque Cherkis Vialo, este es Cherkis Vialo, y después apareció... muchacho del gráfico, Ezequiel Fernández Moore. Ah, claro. Y después apareció una persona que vos conociste en los Estados Unidos y que me presentaste en Buenos Aires en la fiesta de la UPER, que es el hijo de Oscar Natalio Ringo Bonavena. Hay una película, hay secuencia de las cosas que hizo Ringo que yo no las tenía presentes. Realmente son fantásticas. Bueno, te la hago cortita. Lo voy a sorprender hoy. Bueno. Y vamos a tener algunos recuerdos de Oscar Natalio Ringo Bonavena. No me digas. Sí. Yo tengo, él tenía... Yo le voy a poner varias cositas hoy, pero bueno, a partir de las 23 horas, porque si se nos dan las entrevistas, queremos dar la posibilidad, por supuesto, a los entrevistados que nos cuenten todo lo cómo se están manejando en la carrera, cómo les está yendo. Sí, y yo ya estoy nervioso para el 20. Ah, bueno. Porque el 20 está acá nomás. El jueves. Sí. Y pelea Marcelino Nino López, que vos sabés que cuando estuvimos justo en ciclista. Me gustó esa noche, viste, por ahí. Sí, además charlamos con él. Está trabajando con Joel Díaz en Indio, California. Sí. Y nos atendió junto a Joel en oportunidad de que charlamos antes de que viajara Lucas Matisse. Qué velada, querido amigo, el 6 de mayo en el Tin Arena de Las Vegas. Ni hablar. El día viernes anterior, como usted bien acertado lo dijo, Golden Boy va a presentar en el pesaje de Canelo con Chávez Jr. Bueno, hay dos o tres peleas para que el público pueda concurrir al pesaje y después se quede a ver tres peleas. Sí, falta importantes. Falta que le tiren un colchón. Eso como aditivo. Como adicional al que saca el ticket para la pelea principal del día que viene. Sí, señor. ¿Quiere que le diga una cosa? Un solo error noté en eso. No se comunicaron con Descanso Pleno, le hubiera llevado los colchones, se quedan a dormir y ven el espectáculo que viene. Está muy bien. Nos vamos a la primera pausa comercial con Dani Bravo y también música. Segundos afuera, Boxeo Planeta. El lugar, Descanso Pleno es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno es el lugar con que usted sueña. Cuando Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3. Teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Para y de Decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie, fulanos, hormigas. La Valle a la hora 23, las chuchis y el ver. Las luces encienden. Se corrientes, se llena de gente, que viene y que va, sale del cine, ríe y llora, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El Universal, fin de la noche, buscando pizza y faina. Escuchamos Memphis La Blusera, temazo, Moscato, Pizza y Faina. Y que recuerda la, allá en la esquina la de la FAP. Mussarela, ¿eh? La verdad que la pizza de mussarela de Buenos Aires. ¿Cómo no sé por qué, Luisito, la mussarela de Buenos Aires es diferente a todas. Tiene ese no sé qué, vio, como dice el tango. Perdóneme, ¿usted tuvo algún llamado de algún peso pesado de esos muchachos que realmente... Un amigo no sé. Suyo. ¿Amigo mío? Sí, pesado, ¿no? Bueno, pero debe ser, a ver, debe tener costados parecidos a mí. Debe ser entrañablemente buena persona, pero también no le gusta que lo defrauden. Trata de transitar el camino de la sencillez, porque de eso se trata. Lo que sí me parece que la a usted le saca dos cabezas, más pero o menos. Me parece que la persona a la que usted refiere tiene una cantidad de amigos y amigas infernales. porque él realmente es una excelente persona. Así es. Matías Vidondo, gracias por estar del otro lado. Saludo a Mati, que nos está escuchando. Para nosotros es un orgullo. Y a toda la barra ahí del equipo de IMAD, competición que seguramente van a estar Sebastián escuchando. Travaglia. Abrazo grande para vos también, Seba. Estamos haciendo el capítulo número 275 de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Le mandamos también un abrazo muy, pero muy grande al universo de los gimnasios de la ciudad de Rosario. Siempre lo decimos con Damián. Están este ring imaginario que nos tiene como tercer hombre a Dani Bravo, que es nuestro operador. Está, por supuesto, dispuesto siempre a difundir o comunicar cualquier novedad, cualquier espectáculo que realicen en cuanto al día, los protagonistas. Así que, bueno, es el laburo que tenemos que hacer y estamos dispuestos. No nos cuesta absolutamente nada difundirlo, estamos realmente en eso. Generalmente, Libertango es la cortina de Don Astor Piazzolla, que ilustra lo que se viene en lo que nosotros no denominamos nota ni entrevista, sino una charla donde si el invitado quiere será un cafecito de por medio o unos mates. Y si no, no sé, a lo mejor se toma la licencia de tomar alguna cervecita o algo así. Lo presenta Damián Casino y charlamos con él. Bien, Luis. Sí, como siempre decimos, ¿no? La alegría de tener a los protagonistas de esta historia, ¿no? En Boxeo Planeta. Hacía mucho tiempo que queríamos charlar con él y hoy tenemos la posibilidad de tenerlo aquí en nuestra edición 275 de Boxeo Planeta. Le damos la bienvenida, se suma a la familia de Boxeo Planeta. Uh-huh. Sabemos que es un gran deportista, porque lo hemos visto en más de una oportunidad, pero también tenemos referencia de que es una excelente persona. Y bueno, hoy se acerca a este querido Boxeo Planeta y le agradecemos, le damos la bienvenida a Elías el Macho Araujo. ¿Cómo estás, Elías? Damián Casino te saluda. Hola, Damián, buenas noches y a toda la gente de Boxeo Planeta también. Gracias por llamarme. Bueno, no, decíamos, ¿no?, un poquito en el comienzo, hace un tiempo que queríamos charlar contigo, tenemos visto combatir en más de una oportunidad y bueno, hoy se da la posibilidad de que te tengamos en esta nueva edición de Boxeo Planeta aquí en nuestra casa, en la Super 107.5. Contentos de tenerte y que puedas ser parte de esta familia que denominamos Boxeo Planeta, Elías. Elías, bueno, decime. Sí, que es una alegría también para mí que, bueno, formar parte de esta familia y que se hayan contactado conmigo, así que muchas gracias. Bueno, usted se lo ha ganado, amigo. Luis Parpacelli te saluda. Todas las voces del boxeo, las de ayer, las de hoy, son importantes, profesionales o amateurs. Hace poquito hicimos una nota con Gustavo Bayas, que nos enriqueció muchísimo su historia, con Juan Domingo Malvares después, y la última vez con un notable de la ciudad de Rosario como es Hugo Rambaldi. Y hoy un notable de Rufino, porque sos un presente indiscutido en el universo del pugilismo en la rama masculina. Pero ¿sabés qué decíamos con Damián? Queremos que con vos la cosa pase por tus inicios, Elías. ¿Cómo te inclinás por ponerte los guantes? Bueno, mirá, mis inicios se dieron medio de grande, porque yo ya fui a los 24 años, fui a ver un festival de boxeo que se hacía por primera vez en mi ciudad, en Rufino. Y bueno, yo nunca había ido y una vez, y bueno, se me dijo ahí, no sé cómo, llegué ahí, quise ir a verlo y fui. Y bueno, vi las peleas y siempre me llamó la atención una pelea de un chico que, bueno, y toda la gente lo vi que alentaba porque habían ido como, no sé, ponerle 1,000 personas, fue un furor acá en la ciudad, viste, una ciudad chica. Uh-huh. Y toda la gente gritando, alentando, y lo vi ahí como peleaba y ahí me encantó, dije, mirá, qué bueno es, yo quiero estar ahí arriba, digo. Vi cómo alentaba a toda la gente, al boxeador, todo, y digo, eso, yo quiero estar ahí, dije, quiero ser yo, me gustaría ser yo el que está ahí arriba. Uh-huh. Y después de ahí vi eso y empecé boxeo. ¿Y qué te dijo tu alrededor, la familia, los amigos, cuando les dijiste que ibas a boxear? Bueno, mi familia primero, no me decía, tenía el apoyo de mis hermanos, somos 7 hermanos nosotros, así que no, uh-huh, tenían problemas, a mi vieja no le gustaba. Mi mamá. Claro. Y mis amigos medio que se reían, viste, decir, yo les decía que iba a boxear, que iba a ser campeón, y ellos me decían que se me reían, dice, ya vas a dejar boxeo, me dice, pues yo jugaba al fútbol, yo jugué los 6 años, a los 21 me dediqué siempre al fútbol. Y bueno, y después seguí, yo continué, y yo le decía, no, vas a ver que no, que no, no va a ser eso, yo voy a ser campeón. Y bueno, y así pasó, y seguí hasta el día de hoy. ¿Con quién fue la primera persona que entrenaste, que lo tuviste como entrenador, que te dio, digamos, el respaldo desde lo técnico, las cosas elementales para iniciarte en la actividad? Bueno, mira, yo justo vi ese festival en mi ciudad a los 24 años en Rufino, y ya empecé, yo estudiaba en ese tiempo y era más o menos agosto por ahí, y yo no podía porque estaba haciendo el profesorado de educación física, estaba haciendo residencia y tenía que dar clases en la escuela, estudiar, y no tenía horario. Entonces una vez que me recibí, me acuerdo que rendí la última materia y terminé la residencia y me fui al gimnasio de Iván Proti. Y bueno, y ahí empecé, él me empezó a dar clases allá hace unos 4 o 5 años, y ahí empecé y hasta el día de hoy todavía. Claro, de cero con Iván, mirá vos, no sabía que habías estado de cero, digamos, pensé que habías comenzado en algún gimnasio en Rufino, pero... No, yo empecé ahí, y después una vez, me fui ese año, yo en las vacaciones me iba, terminaba la facultad, y en el verano yo me iba a trabajar al campo, trabajaba en el campo en Rufino, sí. Y me iba a los 2 o 3 meses eso del verano, de diciembre a febrero, marzo, a trabajar al campo. Y ahí cuando ahí entrenaba en Rufino, sí, iba esa vacación, entrené 2 meses en Rufino. Y después ya no fui nunca más, me quedé ya en Rosario. Claro. ¿Y el profesorado de educación física lo hiciste acá en Rosario? Sí, en realidad hice la mitad en Venado Tuerto, que fueron 2 años en Venado Tuerto, y después terminé allá en Rosario. Sí, hice los otros 2 años, claro, que me quedaban, no terminé ahí en el ISEF de Rosario. Así que es su propio preparador físico, también mental físico, porque seguramente, bueno, tiene todo un equipo atrás, sí, porque para obtener estos resultados que venís logrando no se logran, sí, no, así porque sí. Tengo un preparador físico, sí, y todo. Claro. Sí, si bien sí, yo soy seguro. Profesor, pero hay un profesor, un preparador físico que es más especializado, ha estudiado muchos años que yo, y yo considero que es mucho mejor que contanos, yo. Contanos, entonces, quiénes son los que te rodean en tu equipo técnico, Elías. Bueno, tengo el preparador físico que yo te comentaba, Gastón Amione. Sí, sí, bueno, lo conozco hace muchísimos años. Sí, hace mucho. Gastón está con Iván Proti es mi técnico. Sí, sí. Y bueno, y él hace, ellos están juntos hace muchos años, ya hace años que vienen, y bueno, está mi técnico y preparador físico, son ellos dos. Sí. Y bueno, después en el equipo también tengo un equipo médico de quiropráctico, deportólogo, que es Lancelotti, deportólogo, sí. Ariel, sí, Constantín, quiropráctico. Sí. Después tengo un nutricionista que están en Buenos Aires, Diego Cáceres, y bueno, ese es el equipo que sí, en el equipo médico está bien respaldado con Carlitos Lancelotti, lo conozco hace muchísimos años de mis épocas de visitador médico, y hoy es el presidente de Central Córdoba. Sí. Elías, ¿te acuerdas del primer guanteo? ¿Qué, cuando terminaste ese día del primer guanteo, ¿qué sensación te quedó? Sí. Ese día me acuerdo, la primera vez que guanteé, y apenas terminé, digo, no me puede cansar tanto esta porquería, dije. ¿Cómo me cansé? Me acuerdo que había hecho 2 rounds, 3, eran de 2 minutos en ese tiempo, y me pegué una cansada, yo no estaba acostumbrado todavía, estaba acostumbrado al fútbol, claro, y eso. La ahogada que me pegué, digo, no me puede cansar tanto esto, casi me muero, ¿viste? Claro, claro. Y bueno, y sumado los nervios, nervios, el miedo, todo ahí. ¿Sí? ¿Qué? Todo junto. Se hace una ensalada terrible. El cansancio que me pegué, sí, casi me muero. Che, Elías, vos sabés que yo te cuento, a lo mejor te pasa a vos y a mucha gente en el boxeo. Los futboleros dicen que uno de los ruidos más lindos que se sienten en un vestuario es el ruido de los tapones sobre la baldosa. Sí. Yo cuando le das a la pera y está ese ruidito de la pera, es algo que a los que nos gusta mucho el boxeo nos transporta. ¿A vos te pasa lo mismo o alguna otra faceta de la preparación de un boxeador te gusta más? No, esa me gusta muchísimo, el ruido de la bolsa, cuando me pegan la bolsa. Ah, bueno, claro. Me encanta la piña en la bolsa, es el ruido que más me gusta. Es el que te gusta más. Sí, como después hay muchas cosas de la preparación física también, viste, que me gusta hacer, la otra parte de lo físico, correr y eso también, sí, me gusta, sí. Pero el ruido de la piña en la bolsa es la que más me gusta. Vos sabés que Damián hace muchísimos años que hace boxeo recreativo, ha guanteado también con algunos profesionales y todo, y seguramente te va a tirar 2 o 3 preguntitas del aspecto técnico que vos vas a saber responder de la mejor manera. Sí, no, no, Elías, preguntarte, ¿no? ¿Cómo fuiste descubriendo tu forma de pelear, ¿no? ¿Cómo se dio que tuvieras ese ímpetu, ¿no? Ese ir adelante, o lo descubriste solo, o tuviste ahí en el equipo que te fueron asesorando, como decir, bueno, mirá, tenés que hacer esto, lo otro, o solito saliste con tu estilo, ese aguerrido de ir adelante, de tirar y tirar, ¿cómo se fue dando eso? Bueno, la verdad que yo eso no es que se preparó o nada, sino que se salió solo, sin querer, digamos. Yo salgo así, no me doy cuenta y estoy yendo a buscar la pelea, tirando piña como loco, pero me sale solo. Yo cuando lo pienso, digo, no me doy cuenta. No sé si digo, estoy tirando mucho, estoy tirando poco. Medio que por ahí no me doy cuenta mucho de eso, sino que me sale así. No sé siempre, siempre fue así, desde tus comienzos. Sí, siempre, sí, yo siempre... Siempre fue ese estilo. Igual. Es más, ahora estoy tratando, recién ahora, de pensar un poquito y, viste, tratar como de ir, digamos, variando los tiempos de ataque, uh-huh. Pensando un poco... Dosificando un poco, ahora claro. Sí, ahora no, viste. Claro. No ser monótono, viste, algo así, que recién lo empecé a hacer ahora, la verdad. Así que, claro. Porque bueno, no lo había nunca me salía a pensarlo, viste. Yo lo pensaba, pero no lo aplicaba por ahí a la pelea. Me gustaba aplicarlo en la pelea, yo digo... Decía, pucha, ¿cómo no voy a hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y no tenía la relajación necesaria, uh-huh. Claro. O viste, la claro. Frialdad como para hacerlo. Ahora he notado un cambio en ese sentido. Ahora lo puedo pensar y me está saliendo. Claro. Entonces recién ahora lo estoy haciendo. En los últimos tiempos, en el periodismo deportivo, en todas las actividades, se llama leer qué es lo que vas a hacer. Algunos te dicen, che, porque leyó bien el partido de básquet, el de rugby, el de fútbol. Y vos lees, estás tratando de ver la posibilidad de elegir el golpe o la combinación que vas a utilizar. O lo que tenés enfrente, va sacando si sirve contragolpear o si sirve ir a la corta, lo que más te conviene. Exacto, esa es la palabra, poder leer esas cosas. Sino que uh-huh. Yo antes iba y sacudía y tiraba así nomás, claro, hasta que aguante, claro. Hasta que pudiera, hasta que me muero. Sí, y ahora sí, estoy tratando de ver el hueco, de ver cuando sí, cuando no, leer el combate. Sí. Sobre todo que bueno, cuando empiecen a venir ya los compromisos más importantes con boxeadores de más jerarquía, la cosa empieza a cambiar, ¿no? Porque muchas veces en el comienzo, cuando el boxeador está bien preparado, dispuesto a tirar muchos golpes y bueno, y por ahí puede lograr esa diferencia, ¿no? Con algún principiante que por ahí no entra con toda la preparación que corresponde y demás, bueno, la cosa se empieza a mover. Pero ya cuando te empezás a topar con tipos con experiencia, que por ahí especulan con alguna cuestión que tiene que ver con tu boxeo vertical o tirar mucho y que te desgaste y que te canse, uh-huh. Bueno, empiezan a jugar un montón de factores que claro, entiendo sí. De que son los que vos estás empezando a mirar, ¿no? A ver en tu boxeo y tratar de corregir algunas cosas que tienen que ver con eso, con no tirar y tirar, sino empezar a elegir los golpes. A dosificar. Claro, eso, a dosificar, a saber... porque esas cosas ahora, viste, hay que hacerlas. Uh-huh, claro. Pues si ponen a pensar, los peleadores buenos hacen todo eso, saben cuándo sí, cuándo no. Y bueno, yo no lo hacía y estoy tratando claro. De empezar a aprenderlo. Entonces, para lograr a llegar a ser como los buenos que lo hacen, viste, seguro. Que lo quiero aprender. Te doy una humilde miradita de mi condición de jurado. A mí lo que me gusta sí. Mucho que vos, como boxeador promedio argentino, trabajás mucho las vueltas. Y eso está bueno. ¿Cómo decís? Perdón que no escuché. Que trabajás mucho en las vueltas. Tirás bastante en las vueltas. Y para el ojo del jurado, que en este caso yo no estoy en actividad, pero que lo soy, por eso me junté acá con el amigo, eso es bueno, trabajar, porque cuando te toque ir al extranjero, que te va a tocar ir, amigo, yo estoy totalmente seguro, allí hay que tirar o tirar, porque no hay otra alternativa para poder llevarse un triunfo. Sí, vos sabés, yo siento que tengo que tirar, porque... no sé, porque siento que si no tiro, me tira el otro, ¿entendés? Si yo no hago nada. Y siempre pienso que tengo que tirar. Siempre pienso tengo que tirar. Prefiero yo estar tirando y que el otro se esté cubriendo a que me esté tirando el otro y esté yo cubriéndome. Prefiero eso. Sí. Si tuvieras que ponerte una nota, bueno, malo, regular o muy bueno, a la hora de achicar, ¿qué nota te pones o qué calificativo te das? Y yo creo que soy un regular, que uh-huh. Está trabajando para mejorarlo. Bien. en ese sentido tengo que mejorar mucho el achique. Bien, es uno claro. Para mí de mis grandes errores que tenía, que estoy trabajando un montón, y esta pelea lo mejoré bastante. Bien. Pero es regular, mi achique, hay muchísimo. Sí, ya entrando en esta última pelea, no pudimos estar con Luisito en esta oportunidad, pero tengo referencia de que fue un gran combate, que realmente tiraste muchísimos golpes y que con Carlos Chaparro tuviste una prueba muy muy fuerte, muy dura, porque también hizo un buen laburo arriba del ring, y sin embargo, bueno, me decían y vi ahí las críticas que lograste una buena pelea, Elías. Sí, la verdad que sí, que estuvo buena la pelea. Chaparro era un peleador que es respetable porque es un buen contragolpeador, siempre tiene, nunca se queda sin tirar. Uh-huh. Él se cierra bien, y yo lo que vimos y estudiamos con Iván era buen contragolpeador. Las peleas que había peleado con las otras peleas que tenía, sí, a todos le conectaba y era muy peligroso hasta el último round, siempre tuvo peligro, había que estar atento. Tenía sus cosas, que por ahí a lo mejor se cierra mucho y queda muy cerradito mucho tiempo, que está sin trabajar, donde uno podía trabajar medio cómodo, pero ajá, siempre respondía con dos o tres manos fuertes. Claro, sí. La pelea, a todo. Entonces, viste, había que tener cuidado con eso. Claro. Y es duro, Chaparro, un peleador duro, que tenía varias peleas perdidas, porque él había ganado 6 y perdió 11. Claro. Pero casi todas las peleas que tenía, casi todas por puntos, y siempre dando batalla en todas, digamos. Claro. Era una buena pelea. Para mí fue una buena pelea. Una prueba, una muy buena prueba. Sí, la verdad. Nosotros te hemos visto combatir con Jonathan Ennis. Sí. Y lo tuvimos también en Boxeo Planeta, charlando con él. Y realmente, muy buen boxeador. Y también lograste, por momentos doblegarlo. Y él no dejaba de ser peligroso, pero sin embargo, vos con ese de tirar y ir hacia adelante, vas logrando de que también el adversario no tenga tiempo para pensar, ¿no? Por eso digo que este boxeo que te viene dando buenos resultados, de tirar, ahogar, también al que está enfrente no te deja pensar. No. Un boxeador que te tira constantemente, que tenés que cuidarte, no permite de evolucionar mentalmente en el combate como para hacer el plan de pelea que pueda tener, ¿no? Y me parece que te está dando resultado y bueno, vas a tener que sostenerlo con la parte aeróbica, imagino que a full con el entrenamiento siempre, Elías. Sí, es verdad eso es cierto. Siempre, mientras menos tiempo tenga uno de pensar y elaborar una combinación o algo, mejor, porque claro, justamente eso, puedes hacer menos o tener que estar pensando ya o respondiendo a lo que te está elaborando el rival, ¿viste? Porque la elaboración lo hace el rival y uno, si arranca primero, siempre va a tener su elaboración. Así que eso es clave también. Claro, y sí, claro, yo siempre entreno, siempre hago todo lo que tengo que hacer. Sí, sí, sí. Yo respondo a mi preparador físico, que ha estudiado, está capacitado para darme el entrenamiento. Uh-huh. Y yo tengo confianza en que si hago todo lo que él me dice, voy a estar bien preparado para afrontar de la mejor manera la pelea. Entonces, si tengo que entrenar a la mañana, a la tarde, a la noche, lo hago, porque sé que me lo está dando un tipo que está capacitado para ir mejorando. Yo estoy dispuesto a eso, yo quiero aprender y mejorar, así que lo hago. Para la audiencia, estamos charlando con Elías El Macho Araujo, oriundo de Rufino. Señor, muchacho plata. Campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo, ligero, ¿no? Y seguramente querrá ir por cosas mayores. Supongo, seguro, Elías, que en alguna oportunidad vas a querer combatir por el título argentino, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo quiero... Hay algunos desafíos, pero no se dieron. Cuando estaba Pablito Barbosa, se hablaba de esa pelea, después no se dio. Sí, iba a ser y al final no se dio nada, no se hizo. Y ahora yo calculo que esperemos que se dé la pelea con el campeón Esclavero. Clavero, exacto. Vamos a ver si se puede hacer algún día la pelea con Clavero por el título argentino. También yo estoy dispuesto a hacerla. Está bien. Luisito, ahora que Elías, vos sos campeón latino plata, ¿no?, del Consejo Mundial de Boxeo, seguramente van a empezar a venir compromisos más importantes, vas a empezar a estar mejor rankeado a partir de que empieces a defender este título, y entiendo de que bueno, vas a tener que sumar experiencia relativamente rápido, ¿no? Porque muchas veces pasa, ¿no?, de que que bueno, te sale una pelea importante en el exterior, como lo charlábamos con Luis, y me parece que para ir a combatir afuera hay que estar bien preparado, sobre todo con experiencia, fogueado con experiencia, y eso te lo van a dar indefectiblemente las peleas, ¿no, Elías? Sí, tal cual. Yo si bien tengo algo claro es que no quiero apurarme, sino que estoy dispuesto a aprender y sé que tengo que hacerlo rápido, porque ya tengo 29 años, estoy por cumplir 30, si bien no me sobra tanto, pero tampoco, viste, me falta mucho, sino que estoy ahí justo, sí, creo justo, que tengo tiempo justo y no puedo desperdiciar el tiempo, así que tengo que hacerlo rápido, apurarme, pero ir siempre aprendiendo, hacer un aprendizaje rápido del boxeo, porque yo empecé grandote, o sea, a los 25 años tenía mi primer pelea amateur, cuando podía haber muchos años de formación a los 15, 16, 17, ni hablar. Etapa formativa importante de la adolescencia. Claro. No la tuve, se adquiere muchísimo la técnica, la motricidad del deporte, y bueno, estoy aprendiendo ahora, entonces tengo que apurarme y aprenderlo rápido, ser acelerado. Hay y otra... Estoy dispuesto a hacerlo y trabajarlo, entonces voy a sumar la experiencia rápido. Hay una ventaja que es tener a Iván Protti como técnico, tenés un buen preparador físico como Gastón Amione, y bueno, en la parte médica Carlitos Lancelotti, me dijiste que hay un muchacho de Buenos Aires que es nutricionista, tener una buena logística redondea, ¿no? Es un trabajo en equipo que lo consolidás vos en el cuadrilátero cada vez que subís, así que estás como para aprovecharlo, porque tenés muchas condiciones, Elías, y te lo tomás como lo que corresponde en cualquier actividad, como un profesional. Y te transitás este caminito con sencillez, y eso no es poca cosa en un mundo donde tanta gente se la cree y por ahí equivoca el camino, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y bueno, yo quiero hacer las cosas de la mejor manera posible, y estoy dispuesto, como te dije, a hacerlo bien. El camino sé que es largo, es una carrera larga. Largo y duro. Bueno, sí. Y encima sumale que, bueno, te salió tu estilo, ¿no? Este que tenés que ir a tirar y bueno, se recibe también, ¿no? En tu forma de boxear, al ir más al frente, siempre las contras son... peligrosa, ¿no? De alguna manera, y creo que, bueno, con este estilo vas a tener que estar siempre alerta y tratando de mejorar muchos aspectos técnicos, porque cuando los compromisos sean mayores, seguramente empezarán a notar y ver cómo te pueden tratar de doblegar, ¿no? Porque ahora ya, bueno, se habla del desafío con Clavero por el argentino, el latino ya lo tenés. Y bueno, ya se empieza a hablar de Elías Araujo de otra manera. Exacto, pero que los demás se cuiden. Y sí, por supuesto. Que los demás se cuiden. Porque Elías tiene todas las características que le gusta. Por ejemplo, de ir a los Estados Unidos. Vamos a soñar un poquito con él. De ir a los Estados Unidos. El estilo de Elías gusta mucho. Y sí, es un estilo parecido al mexicano, Elías. No sé si compartís. Sí, mirá. Es un estilo parecido, a lo mejor por ir al frente. Sí, obvio. El golpe, cabeza a cabeza. Pero... también hay que incorporar otras cosas que seguro, son el estilo mexicano, porque los estadounidenses por ahí trabajan un poco distinto también el uso de las piernas y la movilidad del ring, y se la complican a los mexicanos con su estilo también, o sea que hay que incorporar, creo yo, que la mayor cantidad de herramientas posible, todo lo que se pueda, para que en su momento, cuando llegue la hora, hay que sacar de esa caja de herramientas todo lo que uno pueda, estar preparado para todo. Si bien combate que se da de cabeza a cabeza y toma y trae, bueno, hay que estar preparado. Si a veces quizás el cabeza a cabeza y el palo a palo no ves que no te va bien, que te va ganando el otro, y empezás a usar las piernas y moverte y hacer algo distinto para ir solucionando la pelea. Entonces tenés que estar preparado para todo eso. Y hay que ir aprendiéndolo, calculo yo. Elías, ¿qué se viene para el futuro? Y mirá, por ahora la verdad que recién fue la pelea del sábado, tenemos que sentarnos a ver qué vamos a hacer próximamente, pero... La idea es seguir preparándome y bueno, y ver qué pasa por el título argentino. Habría que charlarlo, o ver si se hace una defensa primero, pero bueno, vamos a ver, voy a ver si puede ser el título argentino, si puedo pelear eso. Así que me voy a poner con mi entrenador, con Iván, vamos a ver qué pasa ahí con eso, a ver cómo está la cuestión, ¿viste? Bien, pero novedades concretas no hay nada. Claro. A ver qué pasa. Bien. Una de las preguntas que siempre hacemos es ¿hay algo que quisieras decir que nosotros no te hemos preguntado, por ejemplo? La verdad que no sé, no creo que no. Bueno, la otra es, hasta aquí llegaste y sos un consolidado profesional y no es poca cosa, llegan los momentos de gratitud, de decir, bueno, mira, yo estoy acá porque aparte de tener yo condiciones para estar arriba en cuadrilátero, debo agradecerles a, por ejemplo, ¿a quién? Y yo creo que le tengo que agradecer mucho a mis entrenadores, o sea, mucho a Iván y a Gastón, que fueron los que me, desde que empecé, desde que puse el primer pie en el gimnasio, han estado buscando alguna y mil maneras para progresar, porque yo empecé a los 25 años, mi primer pelea amateur, y no sabía tirar un 1-2, era claro. Muy malo, ¿viste? Muy sí, malo. Sí. Y bueno, y entonces ahora cuando han trabajado muchísimo ellos y yo he puesto lo mejor de mí y lo estoy mejorando. No soy muy malo, pero no sigo siendo muy bueno, ¿viste? Tampoco. Sí. Soy progresando. Falta pulir, claro, me falta, yo me veo, ¿viste? Después los videos de mis peleas y, claro. Y digo, ¿viste? Cuando mira cómo tiro, mira la rota, mira qué duro. Claro. Pero bueno, entonces es un trabajo que han hecho, era muy malo yo antes, ahora soy malo, pero he mejorado de ese muy malo a malo. Es bueno ser crítico, porque te ayuda, sí. Claro, te ayuda a seguir aprendiendo. Elías, sí. Agradecerte esta presencia en Boxeo, sí, Planeta, muchísimo. Seguramente no va a ser la última, vamos a estar charlando más de una oportunidad, venimos siguiendo tu carrera y desde mí agradecerte y desearte la mejor de la suerte para lo que viene, Elías. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que siempre los veo en todos los festivales y bueno, Damián, Luis, y bueno, muchísimas gracias por llamarme y esta charla muy linda que tuvimos, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, no, nada que agradecer, es reciprocidad. Para nosotros lo más importante con Damián es el boxeador. En el caso particular nuestro, cuando se trata de gente de Rosario, de los alrededores, tenemos que hacer el esfuerzo de ser lo más frío posible a la hora de evaluar, de hacer la crítica desde el punto de vista sano, pero no tengas ninguna duda que cuando suben al cuadrilátero pensamos cómo nos gustaría que nos fuera a nosotros, que nos salgan todas, ¿viste? Que te salga todo lo que uno sabe, todo el repertorio, todo el esgrima. Así que, Elías... Está bien, así tiene que ser. Usted tiene que evaluar siendo crítico, objetivo, que eso es lo que ayuda a mejorar. Porque si no se dice lo que se tiene que decir por distintas cuestiones, no es como tirar la tierra bajo el mueble, por ahí. Sí, exactamente. Ver la realidad. Sí. Entonces, está bien, es su trabajo y tienen que decir las cosas que se tienen que decir de la manera más objetiva posible, que eso ayuda al crecimiento de todos. Seguro. Bien, Elías, lo mejor para vos, el cariño grande para tu familia, para el equipo de trabajo, cuídate mucho y realmente ha sido un gustazo con Damián, que no hemos dado de charlar contigo. Hace rato me decía Damián, vamos a tratar de charlar con Elías, porque te vemos en los festivales y a veces nos faltan un montón de muchachos y chicas que pasen por Boxeo Planeta. Abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un gusto para mí haber charlado con ustedes de Boxeo Planeta y bueno, y un saludo muy grande a todos los boxeadores, toda la gente del boxeo de Rosario, que conozco bastante gente que me saluda y que nos vemos siempre los distintos boxeadores, los técnicos, todo, y bueno, son, la verdad que entre todos hacemos al boxeo en Rosario y bueno, de la mejor manera, siempre con la mejor onda entre todos para ir creciendo como el boxeo de Rosario crezca, así que un saludo para todos y bueno, les deseo lo mejor. Gracias, Elías. Muy bien. Ha sido Elías el Macho Araujo, el oriundo de Rufino, un muchacho al que mucho apreciamos y que deseamos que le vaya bien cada vez que se presente en la Argentina, donde tenga que ser. Seguimos en Boxeo Planeta con Dani Bravo, la parte comercial y la parte musical. Gracias por la cortinita de Libertango para estas charlas. Estamos en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, charlando de boxeo y recién con un protagonista como a usted le guste y como usted lo merece. Un round más en Boxeo Planeta. Descanso pleno. Visítanos en San Martín 4802. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar.

los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. ¿Qué noche de blues? Este tema de Manal. Manal. Sí, sí. No, bueno. Usted me quiso volver a mi juventud. Le dije a usted que iba a ser una noche de blues, ¿no? Otro día me va a poner otro más. Escuchamos a Manal en Avellaneda Blues. Bien. Yo le quiero asegurar al oyente, porque me lo ha confesado y veo que tiene las anotaciones aquí, que Efemérides va a estar presente, como lo hace habitualmente mi amigo Damián Casino, que ya estamos viviendo lo que tiene que ver con la presentación de Lucas Martín Matisse, que estamos un poco ansiosos, es indudable, también con Marcelino Niro López, que tiene en el rincón a Joel Díaz, entrevistado por este medio, y que bueno, la gente del gráfico levantó la entrevista citando la fuente, Boxeo Planeta, para nosotros es el piropo de los piropos, que un medio como el gráfico, quizás una de las 5 o 6 revistas más importantes del deporte en el mundo, nos hayan levantado la entrevista. Estamos en la hora 20, ya las 11 menos 20 de la noche. Las 11 menos 20 de la noche. Bueno, estuvimos charlando hasta hace un ratito con Elías el Macho Araujo. Este fin de semana fue protagonista, le debíamos la nota. Y bueno, y parece como que viene de protagonistas. Y yo lo vi, y vos lo viste. Presentalo al protagonista del fin de semana también. Así es, querido Luisito. Bueno, una voz más que sumamos a Boxeo Planeta. Por supuesto, que siempre agradecemos, ¿no?, que podamos contar con cada uno de los protagonistas de esta linda historia que es el boxeo. En esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo y latino plata, por supuesto, del Consejo Mundial de Boxeo, al santacruceño Adrián El Chucky Verón. ¿Cómo estás, Adrián? Damián Casino te saluda. ¿Qué tal, Damián? Buenas noches, un gusto poder saludar y poder estar cerrando esta primera vez con ustedes. Qué bueno, ¿no?, tenerte en Boxeo Planeta. Charlábamos con Luisito, ¿no?, en lo que tiene que ver con la previa, ¿no? Y bueno, repasamos un poquito tu trayectoria, tu récord y demás, y bueno, realmente te han tocado compromisos muy duros y los venís sosteniendo muy bien, con buenos resultados y importante que puedas seguir por la senda ganadora. Y en esta oportunidad tuviste un duro compromiso frente a Marcelo Souski, ¿no, Adrián? Sí, bueno, el fin de semana, el sábado justamente, tuvimos la última presentación con, como decís, con Marcelo Souski. La verdad que una pelea que no esperábamos tan dura, tan que dure tanto. Si bien veníamos de ganar 2 peleas muy importantes de forma categórica, bueno, este fin de semana la verdad no se nos pudo dar, ganamos por puntos, no siempre podemos ganar por nocaut, pero bueno, es que por ahí un poco desconforme con mi actuación de poder haber dado un poco más, pero bueno, a su vez conforme por el objetivo obtenido, que es la victoria, y bueno, eso es más importante para nosotros y para el equipo. Vos sabés que habitualmente Luis Parpacelli te saluda, un gusto charlar contigo, Adrián. Mucho gusto. Un gustazo. Yo te vi ganar por 4 puntos, según mi modesta apreciación, y quiero corroborar lo que vos terminás de decir. Me pareció como que te habías guardado necesaria parte de tu repertorio. Si bien ganaste para mí con claridad ante un rival que cada tanto tiraba alguna que otra mano bastante difícil, ganaste bien, pero me parece que tenés mucho más repertorio que no lo vimos el fin de semana. Sí, tal cual. Yo creo que todo el mundo lo vio, que no festejé, no estaba conforme. No, uno por ahí, creo que yo es como por ahí le pasan los duelistas, tienen días, y bueno, creo que esa noche no fue la mía. Me salieron las cosas y bueno, conforme por eso, porque sé que puedo dar mucho más y que soy mucho más de lo que pasó el fin de semana, así que bueno, uh-huh. más que nada un poco desconforme con eso, pero a su vez también sé que tengo todas las ganas de seguir trabajando, y bueno, de que una mala noche pues la tiene cualquiera, así que sí. Lo importante es que se ganó, peor hubiese sido que por ahí por hacer malas cosas o que no salgan malas cosas hubiésemos perdido, pero sí. Bueno, la verdad que no nos salieron sí. las cosas. Estamos un nivel mucho más arriba porque el fin de semana no se pudo mostrar lamentablemente, claro. y bueno sí. prometemos trabajar duro para poder revertir sí, de hecho Adrián te vimos arriesgar por momentos más de la cuenta, ¿no? En algunos cruces tratando de buscar tu mano y de desequilibrar, me parece que también en ese sentido no dejaba de ser peligroso Sousky porque te esperaba con unas contras bastante duras y de hecho recibiste más de la cuenta, ¿no? Y me parece que también hay que ajustar lo que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando las cosas no salen, tampoco arriesgar en demasía, porque por ahí una mano en boxeo sabemos que te puede cambiar cualquier pelea. Adrián, no sé si vos lo viste arriba del ring eso. Sí, por supuesto. Lo que más tengo para ahí es ser objetivo y poder ser mismo autocrítico, de decir que bueno, que no me salieron las cosas. La verdad es que realmente hicimos muchas cosas que realmente no estaban bien, como ustedes dicen, nos comimos muchísimas manos por querer meter la nuestra, claro. Comimos manos muy tontas, que bueno, que por ahí uno también se arriesga en el sentido de decir que por ahí no siente las manos y se arriesga un poco más, porque por ahí capaz que si uno hubiese sentido las manos no sería tan necio de ir a cruzarme tanto, pero bueno, exceso de confianza también, no me salían las cosas, entonces como no lo encontraba, bien, si bien él subió a pelear, pero yo pienso que uno cuando sube a pelear un título sube a buscarlo, a querer ganarlo, y bueno, yo siento que él no lo salió a buscar en ningún momento, salió a ganarme, sino salió a aguantar, entonces supo sobrevivir y aguantó todo, sí. Bueno, y a su vez cuando yo lo atacaba y lo buscaba, él podía trataba de meter una mano y bueno, fue donde me hizo deslucir a mí y la verdad que, bueno, también no le quitamos mérito a él, supo trabajar inteligentemente, bueno, porque eso fue lo que hizo, tratar de deslucirme y tratar de meter una mano paradigmente. Lo que quisiera dejar en claro, y esto no es un cumplido, Adrián, es que lo tuyo no fue malo, ¿eh? Lo que nosotros advertimos, y a lo mejor muchos colegas también lo han hecho, es que vos sos más de lo que diste, que es otra cosa. No hiciste una mala pelea, vos sos más de lo que diste, es otro tema. Ganaste con claridad, de manera inobjetable, marcaste la diferencia, y como vos muy bien dijiste, él nunca te pudo desbordar, sino que trató, y creo que utilizaste la palabra exacta, de sobrevivir a la contienda contigo. Sí, estamos de acuerdo. Pero bueno, uno trata siempre de ser objetivo, y como ustedes también dicen, y yo me conozco muchísimo, sé que soy muchísimo más, entonces por ahí esa es la disconformidad que tiene uno de quedar un poco amargado, de decir, pude haber dado más y no lo hice. Claro. Adrián, contanos cómo se forma tu equipo técnico. Bueno, el preparador físico de la mañana, Marcelo Hernández, el nutricionista Leandro Carbone, kinesiólogo Alan Kevin y mis entrenadores de la tarde, Tommy Salazar, y bueno, mi viejo que estuvo alejado un tiempo por problemas personales, problemas de salud, claro. Estuvo ya hace un tiempo alejado, y bueno, y ahora vamos a ver si lo podemos incluir de nuevo, que la verdad que es una pieza muy importante para el equipo, así que seguramente lo volveremos a incluir al equipo y bueno, seguramente vendrán cosas muy nuevas y seguiremos trabajando fuerte para poder seguir mejorando. Uh-huh. Sí, lo que decíamos, ¿no? Un poquito también en la entrevista con Araujo, a la hora de tener bueno títulos latinos como te tocan en tu caso, van a empezar a venir peleas más difíciles, sí. Seguramente van a empezar a escalar en los rankings a medida que vayan defendiendo las coronas latinas y demás, pero seguramente va a haber que ajustar algunas cositas a la hora de salir con compromisos al exterior, ¿no, Adrián? Sí, por supuesto. Yo siempre digo que uno va escalando y a medida que va escalando creo que los escollos van siendo más difíciles y bueno, entonces hay que ir trabajando cada vez más duro, puliendo detalles y corrigiendo errores, así que estamos para eso, para trabajar, las ganas sobran, así que bueno, creo que eso es más importante para poder seguir adelante con esto que realmente es tan difícil. ¿Estás séptimo en la OMB, Adrián? Sí, estamos séptimo en el ranking de la organización. Bien, tenés un palmarés muy bueno, che, 21-0 con 13 ganadas por la vía rápida. en realidad es importante para poder sostenerlo, y estuve escuchando detenidamente, tenés una muy buena logística alrededor. Así que lo tuyo es lo más importante, sí. En definitiva, ¿no? Saber rodearse del apoyo, ¿no? De profesionales, y es un poquito lo que hablábamos en el comienzo de Boxeo Planeta, ¿no? En no, entre comillas, mezquinar nada que tenga que ver con el cuerpo técnico, sean preparadores físicos, nutricionistas, técnicos, bueno, toda la gente que rodea de alguna manera, y que cada uno haga de la mejor manera su trabajo. Me parece que así se debe conformar una buena logística para obtener buenos resultados. Y bueno, en el caso tuyo vemos que estás bien rodeado, y seguramente van a empezar a venir compromisos más importantes, y que, bueno, ojalá se puedan dar sendos triunfos, Adrián. Ojalá, esperamos eso. Trabajamos desde a poco, con paciencia, con tranquilidad, a conciencia, para poder asumir compromisos importantes. También no nos volvemos locos. Sabemos que estamos séptimo en el ranking del mundo, pero que a su vez estamos muy lejos del nivel mundial, del nivel, de que está ahí afuera. Sí. Así que bueno, la idea es poder tratar de salir afuera, que está hablado con mi representante, que es Mario Marocián, claro. La posibilidad de poder entrenar unos días afuera. Así que bueno, estamos en marcha en eso. Es lo que charlábamos un poquito en varias oportunidades aquí en Boxeo Planeta, el caso de Matías Rueda, ¿no? que también le tocó, si bien le tocó una muy difícil, ¿no? con Valdés, pero digo, como bien decías, estamos un poquito lejos, ¿no? De ese nivel del exterior, sobre todo de Estados Unidos, que es donde todo boxeador quiere llegar y triunfar, pero claro, ahí está la diferencia, ¿no? Sobre todo en el fogueo, en los guanteos, porque las preparaciones son muy buenas, tenemos muy buenos profesionales, Adrián, vos vas a compartir con nosotros, los preparadores físicos son muy buenos en nuestro país, pero me parece que la diferencia es fundamental, ¿no? Radica en el día a día, en el gimnasio, en con quién te toca guantear. Y lo charlábamos con Nino López en ediciones pasadas, que estaba trabajando en Indio, California, y decía, ¿no? Te toca, tenés que estar bien en los guanteos, porque vienen a probarse de todas partes del mundo. Sí. Filipinos, de Europa. De todas partes. Claro, todas partes. Y mexicanos y demás. Sí. Y me parece que ahí es donde nosotros encontramos esa diferencia. Esa primer diferencia importante, sí. Adrián. Sí, tal cual, como dice Nino López. Hay que prepararse muy bien, porque el día que está mal, cobran y te pegan. Así que claro, hay que estar bien preparado. Acá en Argentina uno por ahí se relaja un poco y no tiene exigencia, y en la otra exigencia uno como que se va oxidando un poco. Así que bueno, creo que, que como decíamos antes, estamos en un nivel un poquito mucho más abajo, mucho más inferior que el de afuera. Así que bueno, creo que para cualquier boxeador argentino lo ideal es poder salir afuera. Así que bueno, vamos por eso. De cualquier manera, estás en buenas manos con Mario Margosian, e indudablemente eso va a llegar, no hay que apresurarse. No tenés que, de alguna manera, vamos a decirlo bien en criollo, despilfarrar una buena trayectoria y las condiciones naturales que tenés para la actividad. Y por supuesto que ojalá te toquen, mencionaba mi compañero de trabajo, Damián Casino, a Marcelino Niño López. Él tiene un rincón allí hoy por hoy que refuerza lo que ya de por sí tiene, que es Joel Díaz. Y la vez pasada, charlando con él, nos decía que trabaja mucho sobre la parte psicológica, sobre la cabeza del boxeador, marcándole las virtudes y tratando de minimizarle los errores para que tome confianza. Así que hay dos cosas importantes para tener en cuenta. Como bien decía Damián, allí hay gente que labura de sparring, pero también es cierto que un buen entrenador que te tenga bien de la cabeza suma al boxeo natural que de por sí vos tenés. Así que es lo que te deseamos, que con Mario Margosian puedan seguir pergeneando una buena trayectoria para vos. Y lo tiene al colega Favale también. Claro, lo tiene al colega Favale. Favale tiene lo Favale, suyo, ¿no, sí, Adrián? Tiene lo suyo. Sí, la verdad que bueno, estamos en buenas manos. La verdad que Mario es un gran representante, tengo un afecto muy personal con él y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que está haciendo, así que creemos que va a hacer todo lo posible para que eso se concrete muy pronto. Está. Bueno. Adrián, un gusto haber charlado contigo. Quiero que sepas que todas las veces que en Boxeo Planeta necesites decir algo y nosotros por ahí te llamamos para charlar contigo, es como para estar al tanto de tu trayectoria, de tu carrera. Para nosotros lo más importante, sin ningún lugar a dudas, es nuestro boxeador, es el argentino, y siempre rogamos que tengan como segundo hogar el gimnasio, para seguir manteniendo las fortalezas, mejorando las debilidades y que le vaya lo mejor posible en todo sentido. Así que abrazo grande para vos, el cariño para la familia, para el equipo de trabajo, y que se vaya marcando una trayectoria sin prisa pero sin pausas para que logres ir a lo más alto de lo que tiene que ver con la carrera que seguramente soñás con llegar a la cúspide dentro de lo que es tu categoría. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que con gusto hablar con ustedes, me sentí muy cómodo, así que bueno, espero que sea la primera de muchas de las que vamos a hablar. Sí, cómo no. A los dos. Bueno, bien, gracias, Adrián. Ya nos abrazo para todos, ¿eh? Ya nos cruzaremos en alguna velada con Adrián así y nos damos un abrazo. Así es. Muchísimas ojalá gracias. Ojalá así sea, un abrazo. Abrazo grande. Adrián Luciano Verón, que estuvo el fin de semana, ganó bien, de manera clara e inobjetable, pero sabemos que él está en condiciones de dar mucho, pero mucho más. Este es Boxeo Planeta, edición número 275, este día lunes 17 de abril de 2017, en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Y en estos momentos nos vamos a uno de los mejores costados que tiene Boxeo Planeta, que es nuestro operador, parte comercial, parte musical, y la cortinita Libertango que va cerrando otra charla con un protagonista en la actividad del pugilismo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Esto es Boxeo Planeta. Sale el sol. Temprano en la mañana, cuando sale el sol, te encuentro bajo la sábana, quiero hacerte el amor. Hacia el mediodía, cocinando estás. Hacia el mediodía, cocinando estás. Te abrazo por detrás, te quito el delantal. La hora de la siesta es fenomenal. La hora de la siesta es fenomenal. Afuera están los duendes, es una tarde para amar. tocar. Mire cómo vuelve Dani Bravo, ¿eh? Y bueno, che, Botafogo, temazo, blues, ¿eh? Caliente, temazo. Che, me alegra algo que me dijiste, porque dígame. Desde mi veteranía está bueno y ojalá toda la muchachada, porque vos sos un chico, Dani Bravo, mocoso, pero vos sos un chico también, vayan generando esa cultura musical, y me dijiste, che, Manal, buenos, ¿eh? Y sí, porque década del 60, 70, algunos 80. Grupos uno los desconoce y bueno, tratando de ir poniendo diferentes grupos, ¿no? que sean parte en el programa, descubre, ¿no? Estos grandes momentos que tienen que ver con la música pasada y bueno, tanto Botafogo como lo que vos decías, ¿no? De Manal, está bueno ir conociendo. Esta pregunta va, mi querido oyente, para Damián y para Dani Bravo, y quizás muchos oyentes, compatriotas o no, puedan estar de acuerdo o no, valga la redundancia, lo que voy a decir. Me parece a mí que a nivel de nuestra lengua castellana, el rock nacional, los muchachos que han hecho rock en los últimos 40 años han hecho un aporte valioso, con una identidad inconmensurable, musicalmente notable más de uno, y con algunos, digamos, con unas letras inconmensurables, realmente valiosas, y no se quedan acá, ¿eh? No sé si Dani, vos estás de acuerdo. Totalmente buenísimo. Lo que yo creo que estamos de acuerdo los dos, y nos metemos en materia, y Dani Bravo va a coincidir. Sí. Escucha. Todo el día pasa arriba y a dormir. Escucha. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor. Te verás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío en las venas, en las venas. Y Dani Bravo. Lo mencionábamos, él también me mencionó. Usted se lo pidió. Y sí, bueno, pero una cosa es que uno lo pida y que él tenga esa capacidad de buscarlo y tenerlo lo más rápido posible. Lo que quería decir antes es que coincidimos con Dani Bravo y con vos también. Y yo hace muchísimo que lo escuchaba por la 8 cuando estaba allí en la calle Córdoba al 1800. Una de las propuestas más inteligentes, más interesantes, más vigentes de la radiofonía en nuestra ciudad, la tiene la Super 107.5 en Rosario, Santa Fe, Argentina, con El Ruido de las Nueces y el señor muy Francisco Besón. Muy buen programa. Un programa que escucho, tiene... Lo escucho, no. Sí. Un altísimo nivel aquí en la emisora, Luis, y además un trabajo de edición realmente muy, pero muy importante. Y eso lleva muchísimo tiempo y mucho laburo y mucho detrás laburo. De cada programa de y él de tiene un decir con una claridad meridiana, es afable, es simpático, tiene metáfora, así que bueno, me congratulo en participar en una emisora donde esté Francisco Besón haciendo sí, el ruido sí, de las nueces. Comparto. ¿Usted qué tiene ahí? No, tengo un recuerdito, usted que nombraba a Oscar Natalio Ringo Bonavena. Es más, una anécdota que cuenta una voz que usted la va a conocer porque usted es hombre de fútbol. Yo sé que esta voz la va a reconocer contando una anécdota de la historia de Oscar Natalio Ringo Bonavena. Tiene que ser entonces con recuerdo y Don Osvaldo puede andar por ahí. ¿Yo la voy a reconocer esa voz, seguro? Calcularía que sí. De la avioneta fue una cosa de loco. Siempre con el habano, ¿viste lo que era? Una cosa. Y entonces me dice, vamos a Mar del Plata. ¿Cómo voy a Mar del Plata? Mirá lo que es esto. Era una cosa, pero de loco. Lluvia, tormenta, era una, pero infernal. No salía nadie, no salía aerolínea, no salía nadie. Yo iba a salir con el tiempo. Y este loco encara y salimos en una. Digo, vos estás loco. Yo, bueno, te imaginas, subí pálido. El piloto, Bonavena y yo. Arranca la avioneta, el piloto era más loco que Bonavena, más loco. Nunca vi una cosa igual. Te la hago corta, arranca la avioneta así, levanta vuelo, casi mano, caemos tres veces en el río. Hizo así, ¡bum! ¡Bum! Yo lo agarraba del cuello al piloto y yo. ¡Entra otra vez! ¡Regresá que te voy a matar! Y bueno, Oscar con el habano así, yo me olvidé nunca así con el habano. así. Y hacían, pasábamos así, le daba rum, bum, bum. Bueno, no sabés lo que fue. ¿Te imaginas? Yo estaba pálido, estaba muerto. Y de repente viene de Mar del Plata una tormenta. Y el piloto... Peor. Pero un loco el piloto, dice. Ringo, sí, ¿qué pasa? Viene una tormenta de frente, ¿qué hacemos? Y una vena con el habano dice, ¡métete en el medio! Aparte, se metió en el medio de la tormenta. Sí, vos sabés que el Bambino Veira formó parte de uno de los equipos más notables que tuvo San Lorenzo Almagro, y tiene una forma de contar las anécdotas maravillosa, pero no tengo ninguna duda que es textual lo que ha vivido con Oscar Natalio Ringo Bonavena. Sí, no, sí. Realmente, bueno, es que Ringo tiene cantidad de anécdotas, ¿no? Muchas. Y además con todo lo que tiene que ver con el ambiente también de los artistas y, uh-huh. y vinculado al deporte. Participaba con Pepe Biondi en su momento. Sí. Ha sido realmente uh-huh. Inolvidable Oscar Natalio Ringo Bonavena, y seguramente lo vamos a tener presente más de una oportunidad en este costadito que tiene Boxeo sí. Planeta con los recuerdos. Y alguna vez me lo trae con el Pío Pío, porque él cantaba el Pío Pío. Y también, si también cantaba el Pío Pío, por ahí lo pasan en crónica, ahora que usted me lo recuerda. Sí, siempre. Bien, la cortina musical de sí, don Osvaldo Pérez. Vías de comunicación. Vías de comunicación. Usted tiene 440-1075, sí. Mensajes de texto al 0341-156-168-686. En www.super1075 nos pueden escuchar en internet. Y por supuesto recibimos mensajes de texto también en nuestro Face, y nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. A ver, tengo mucho material aquí, querido compañero. Sí. Le voy saludos. Tirando algunas cortitas. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué va a hacer? ¿Va a llavear y me va a hacer el 1-2 como a mí me gusta? O sea, ¿ese que lastima? Sí. ¿Ese que lastima como el que tiraba Carlito, el punzante? Bueno, Descanso Pleno de San Martín al 4800 presenta la información en la voz de Damián Casino. Bueno, Ruminsay quiere una opcional antes de revancha con el Chocolatito, el campeón Super Mosca del Consejo sí. Mundial de Boxeo, lo decíamos, ¿no? En ediciones pasadas. Sor Ruminsay habría planteado la posibilidad de enfrentarse en una revancha obligada al nicaragüense Román Chocolatito González hasta el mes de septiembre, y es que según una fuente cercana a las negociaciones para la reyerta, el tailandés tiene la intención de hacer una pelea antes, ¿eh? Así que quiere una opcional, una pelea primero, antes de darle la revancha al Nica Román, el Chocolatito González. ¿Escuchaste la pronunciación? ¿No te pareció que mereciera aplauso? Paso, ahí está. Ahí está. Bien. Más. Brandon Ríos va a pelear el 29 sí. de abril en México. El ex campeón mundial de peso ligero de 30 años de edad. Brandon Ríos regresará al ring después de una derrota temprana en la pelea con Timothy Bradley en noviembre de 2015. Ríos celebrará la próxima pelea el 29 de abril en Chihuahua, en México. Y su oponente va a ser designado próximamente. Y bueno, acá señalan que Ríos ha puesto fin a su relación con Robert García y ahora está a las órdenes de Ricky Funes. Bien. Yo ¿Más? ¿Quiere sí. más? Pero perdóneme. Si tengo que consultar a alguien con el tema de seguros, como para recomendarle Marcelito también Vidriera. Así nomás. Número uno en seguros aquí en la ciudad de Rosario. El ambiente de boxeo puede confiar en Marcelo Vidriera. Debe confiar en Marcelo Vidriera. Debe confiar en lo que estoy diciendo. ¿No? Debe confiar. Buenísimo. Bueno. Luis Ortiz se lesionó. Se lesionó el cubano. Se baja de la cartelera de Porter Berto. Luis Ortiz, el invicto cubano, estaba ya designado para pelear el 22 de abril. Tuvo una fractura. Pero por ese motivo es que se baja de esta cartelera. Así que, bueno, el King Kong cubano sufrió una lesión en un dedo de la mano izquierda y ya no estará como parte de la velada protagonizada por Joe Porter y André Berto, por supuesto, ya lo programado. prevista para combatir en el histórico Barclays Center de Brooklyn en Nueva York. Así que Luis Ortiz, lesionado, no va a poder ser parte de esa gran jornada de boxeo. Bien. Perdóneme, sí. ¿Usted forma parte del staff de Upperbox? Sí, sí, tengo el orgullo de ser parte. Bien. Y de estar junto al lado de un montón de colegas que han prestigiado la actividad como pocos. ¿Cómo hay que hacer? ¿Usted me puede averiguar cómo hay que hacer para solicitar la vuelta del pantalón blanco en los campeones argentinos? Necesito que hace una nota, son estas usted, charlas que se dan, ¿no?, en off y siempre con los colegas, bueno, con vos, en más de una oportunidad hemos hablado. Sí. Y esto tiene que salir de la entidad madre, de la FAB, de la Federación Argentina de Boxeo, como un reglamento. Nos podemos empujar un poco. No sé si como un reglamento, bueno, pero es una cuestión de que los colegas han tratado de que se llegara nuevamente a poner el reglamento. Es más, tendríamos que chequearlo, creo que no estaba en el reglamento. Ajá. Yo lo he leído, lo he buscado más de una oportunidad, que debía usar el pantalón blanco. Era más una tradición, sí, sí, que algo reglamentado. Y bueno, sería bueno que vuelva a ser una tradición. Pero che, obligar no, es un término que por ahí, sobre todo con la vestimenta, porque... No. Más allá de lo que tiene que ver con el reglamento, ¿no? Claro. Pero en lo que es la vestimenta, uno dice, es más la trayectoria, lo histórico, sí, el seguir con un lineamiento que pasa a través de los años. Y bueno, se ha discontinuado eso y ojalá se pueda volver a colocar. Me imagino un estadio repleto, sí, con un doble fondo con título argentino. Doble. Oh. Y que cuatro o cinco figuras que lo hayan vestido suban al cuadrilátero como para decir, esas son las pequeñas cosas que hacen este rito sensacional, estupendo, inconmensurable. Y bueno, Hugo Rambaldi en la edición anterior lo decía. Por favor. Campeón argentino y sudamericano. Campeón argentino y sudamericano. Infaltable el pantaloncito, sí, blanco. Infaltable. Y los de su época, ni hablar. Ni hablar. Buneta, Prada. Pero ¿cómo? Todos campeones, ¿cómo?, argentinos. Sí, señor. Me gustaría, son esas pequeñas casitas que tienen, bueno, que ver hay con... Que charlarlo, hay que charlarlo, creo que el 22 estamos invitados, sí, si bien digo, creo, a la entrega de los premios Firpo, Luisito, como lo hicimos el año pasado. ¿22 de mayo? Creo que 22 de mayo, voy a chequear bien sí. Estoy jugando un poquito con la memoria, pero creo que es el 22 de mayo. Vamos a estar presentando, representando a Boxeo Planeta y yo también como parte de la Upperbox, en esa noche tan linda. Tan generalmente nos encontramos con colegas, con amigos, con gente que realmente uno no ve muy, muy seguido, sí, ¿no?, porque estamos en el interior. Sí, y bueno, son momentos en los que lo pasamos muy bien, Luisito. Vos sabés muy bien que la pucha. Nos cuesta ir muchas veces por cuestiones laborales, de movilidad y todo, pero hacemos, siempre tratamos de hacer el sacrificio de estar, el sacrificio en el buen sentido, ¿no? Que se entienda, uh-huh, porque nosotros vamos con toda gratitud, ¿no? Y ojalá el próximo 22 estemos en la entrega de los premios Firpo que hacemos con los colegas de Upperbox. Sí, una noche inolvidable aquella, los gestos de Marcelo González y de Ernesto Chequivialo, ni hablar. Y después yo he tenido la posibilidad de conocer allí a Eva Gatica, a la hija de Nicolino Roche. Un abrazo con la Pantera Saldaña. Noches realmente... Sí. No tuve la posibilidad de presenciar esas peleas en Alunda, ¿no? No, ni escucharlas con Abel Cachosú, Ramón Lacruz. Y bueno, uno seguía por ustedes que han tenido la posibilidad de estar viendo esos grandes combates en Alunda. Y bueno, a través de los videos uno ve las peleas y qué tremendas batallas, no se guardaban nada. Era el pensar un poco en el que pagaba la entrada. Bueno, uno dice en el que pagaba la entrada, ¿no? En el seguidor. En el seguidor, el pasionario, sí, sí. En el hincha que cada uno tenía. Sí. Muchas veces se pasaba de que cada uno iba con su hinchada. Sí, señor. Y se brindaban y llenaban el Luna Park, que no era poca cosa. No, y uno de los que llenaba en Luna Park, con quien vos te diste un abrazo, fue Horacio, Horacio La Pantera Saldaña. Bien. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 275. 275 ediciones, son siete años, amigo. 7 años y hemos recorrido muchos lugares haciendo transmisiones también. Y usted ha tenido entre mate y mate, ¿no? Entre mate y mate, así es. Se ha pegado más de un susto usted con la neblina, ¿no? Pero yo cuando se complica me voy a la estación de servicio, tomamos unos matecitos, que pare todo. Si llueve, le voy a contar al oyente, le voy a confiar al oyente, y también sé que nos escucha una persona muy importante en su vida. Si hay una persona prudente para manejar y lo hace realmente convencido de las maniobras y que yo voy tranquilo, es usted. Bueno, le agradezco. Guadalupe es un buen llevador de mate y mantiene siempre despierto. La charla. Sí. A mí me cuesta charlar, pero bueno. Dani se ríe y dice, sí, ¿le cuesta charlar a usted? Pero bueno, pero bien, siempre hay un motivo. Sí, me mantiene despierto, ahora, le digo. Muy efectivo lo suyo. ¿De dónde veníamos? De Junín, creo que fue la noche de la neblina. Le venía una dura neblina que nos tocó. Sí, de Junín. Del Club Ciclista de Junín. Después nos ha tocado frío, calor. Hemos pasado por todas las circunstancias, pero uno lo hace con gusto, porque... ¿Cómo llovía cuando fuimos a Vélez? Intentamos de alguna manera también, Luisito, sumar para nuestro programa, para Boxeo Planeta. Esto realmente lo hacemos con pasión. Si no, no lo hubiésemos podido sostener a través del tiempo. Y además lo hacemos para darle una respuesta de un programa digno a una emisora que nos abrió las puertas. Es la persona de Soledad Santocchi y de Alberto Lotuf. También lo hacemos porque esto en la jerga habitualmente se llama un producto. Y un producto tiene que ver con esforzarse para que salga lo mejor posible. Auspiciado por Olimpia Deportes, que forma parte de tu entrenamiento, en la calle Mendoza 1064, Damián Casino nos dice. Bien, lo que venía diciendo Oscar de la Hoya, ¿no? Que dice que, bueno, compara lo que va a ser la velada del 6 de mayo en el Team Arena de Las Vegas. Con peleas memorables como la de Barrera con Morales o de La Hoya Chávez. La respuesta de Oscar de La Hoya, cuando le preguntaban si podía hacer un comparativo con otras peleas, otras grandes veladas, otras grandes noches en Las Vegas. Y bueno, Oscar de La Hoya decía, ¿no? Va a ser una noche histórica en la que se va a estar presentando una pelea muy importante entre dos mexicanos muy duros, muy aguerridos, con rincones realmente muy importantes, prácticamente en una noche también en la que va a haber un semifondo realmente muy interesante. Se va a presentar ni más ni menos que Lucas Matisse con Emmanuel Taylor. Así que seguramente va a ser Lucas una jornada. Martín Matisse, están trabajando lindo allá. Sí, cada tanto en el Facebook, están trabajando con Mario, sí. Ezequiel Matisse hace toda esta cobertura, ¿no? A través de los diferentes medios. Y de alguna manera también le agradecemos a Ezequiel la predisposición, porque estuve charlando con él y me decía. Bueno, vía WhatsApp, lo importante que es mantener informado, ¿no? a todos los seguidores aquí en nuestra Argentina. Lucas Matisse, porque tiene muchísimos, ¿no? Ezequiel Matisse, que también ya tiene fecha para pelear en Estados Unidos, que está entrenando, por supuesto, también en el gimnasio de Joel Díaz, en el Joel Díaz Boxing en Indio, en California. Que va a estar presentándose en un torneo amateur en México el próximo 28 de abril. Va a estar metiéndose en la categoría mediano. Y así que bueno, bien por Ezequiel Matisse, que también aprovecha, ¿no? este acompañamiento que hace a su tío, a Lucas Matisse, para poder meterse a hacer una pelea en el plano amateur. Todavía es amateur Ezequiel, el hijo de Walter Matisse, quien seguramente va a tener muchísimo futuro. Más allá de lo boxístico, ¿no? Sí. Me parece que tiene que ver con el apoyo de lo que han sido tanto su padre como su tío. Y más Lucas, que ha hecho grandísimos combates en el exterior, que ya tiene un nombre, que ya tiene también una vinculación muy estrecha con Golden Boy. Seguramente, bueno, Ezequiel va a poder estar aprovechando de alguna manera todo lo que tiene que ver con estar ahí en el meollo, sí, de... es importantísimo. Así que bien por lo de Ezequiel. Ah, lo de Omar Narváez. Narváez, ¿qué pasa con Narváez? Ahora dice que despacito, no sé, pero bueno, la novela de este muchacho. Qué pena el cierre de campaña de Omar Narváez de esta manera. Se habla de que no tiene absolutamente un peso, que no le ha ido bien. Y ahora dicen que espera una nueva chance para volver a pelear. Bueno, la pelea que no se pudo hacer entre Omar Narváez y Manuel Rodríguez, que ya venía mal de entrada, Luisito, la habían anunciado en enero para que se hiciera en Puerto Madryn. Después, le pusieron para que se hiciera en Puerto Rico. La sede era para el 25 de marzo, vos recordarás muy bien, que hubo un problema. Y bueno, estaba en juego la eliminatoria nada más y nada menos que del título gallo de la Federación Internacional de Boxeo, para ir a combatir frente al inglés Lee Hankins. Pero bueno, dicen que en su momento no había un problema de visado con los pasajes, un ida y vuelta. Bueno, después la gente del equipo de Narváez dice que hubo algo raro con la Federación Internacional de Boxeo. Bueno, ahora dice que todos los papeles mandados y demás estaban en reglas. Decían algunos que en el visado estaba el nombre mal escrito de Narváez, que estaba con ese. Bueno, un ida y vuelta que ahora Osvaldo Rivero dice haber presentado toda la documentación, las pruebas necesarias para que se aclare esta situación con la Federación Internacional de Boxeo. Él dice estar intacto y que espera una nueva chance para combatir por el título del mundo frente al inglés Lee Hankins. Aquí sí que, bueno, vamos a ver cómo sigue la novela Narváez. Te voy a hacer una pregunta, y por supuesto debe ser la pregunta que nos hacemos todos en el ambiente del boxeo. Sí. Omar Andrés Narváez para mí es un boxeador técnicamente muy bueno. Muy, muy bueno. Siempre charlamos contigo que le faltó, dentro de su trayectoria, más asiáticos en el palmarés. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué no tiene un peso Omar Andrés Narváez? ¿Las bolsas eran muy pequeñas? Porque yo no creo que él haya despilfarrado el dinero, o a lo mejor tuvo mala suerte e invirtió en algo que no dio resultado. Creo que hizo algunos malos negocios, como se dedicó a las carreras de moto. Uno no sabe la interna realmente cómo es. Uno puede hablar por lo que ve, por lo que los medios han volcado información, y uno se hace eco de fuentes respetables. Y dicen que Narváez no ha hecho buenas inversiones con el dinero, poco mucho que haya ganado. Eso no lo sabemos. Pero lo de ahí a que no tenga absolutamente nada. A ver, yo te voy a decir algo en lo que creo otro que vamos a... creo que vamos a coincidir en lo que yo voy a decir. Y si no me decís, como charlamos nosotros fuera del micrófono. Sí. No tenemos tapujos ni nada por el estilo. A mí me duele. ¿A vos? No, por supuesto, sin duda que a uno le duele. Pero, Luis, es el sacrificio que ha hecho un deportista a través de tantos años... Y que lo ha hecho muy bien, lo ha prestigiado la actividad. Nadie dice, y nadie duda por lo eso, que ha sido Omar Narváez. Pero me parece que también, porque muchas veces uno busca un culpable. Y me parece que hay que arrancar por Narváez primero. Lo dejo. ¿Vos decís que tendría que haber tomado alguna otra decisión en algún momento? Yo creo que en su momento, cuando tenía un nombre Narváez que podía aprovechar. Y de hecho, hay que ser claro, cuando tuvo que ir a pelear a Estados Unidos y tuvo la posibilidad de dejar su nombre logrado, claro, en Estados Unidos, esto soy yo, gano, pierdo, esto soy yo. Parece que cuando peleó con Lonito Donaire, fue un gris. Ahí vamos, sí. Y en Estados Unidos, cuando vos sos un gris boxeo, no sirve. Te mandan al freezer. No, y yo creo que a Narváez, más que un freezer, nos mandaron a una cámara frigorífica, porque no fue a combatir nunca más. Seguimos, hacemos un separador. ¿Sabe quién vuelve a los 47 años? La Mole Moli. Así que, bueno, no, Matías Vidondo, que usted le mandó saludos, yo también le mandé. Pero que se prepare, ¿eh? Perdóneme. Y no sé cómo puede terminar esto. Todos los días uno se levanta y encuentra en el firmamento informativo noticias diversas, principalmente algunas que son insólitas, otras que nos duelen mucho, muy pocas buenas noticias. Y a veces hay gente que cambia de rubro. Si vuelve la Mole Mole, ¿qué viene? ¿A bailar o a cantar? No, aparentemente va a ser una pelea despedida, ¿no? Que dice, bueno, yo no tuve su pelea despedida. Ahí la vamos a tener. La pelea sería en julio y, sí. Y bueno, su rival sería Gonzalo el Patón Basile. Gonzalo el Patón Basile, que se prestaría para la despedida de... ¿Cómo? De la Mole Mole. ¿Y sabe cómo fue? Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, está segura. Sí, ahí estaba la Mole Mole, como usted dice. Bueno, dice, estaba en mi casa con la negra, como sí. Dice él, su esposa, sí. Y mi vieja tomando mate, y dije, estoy tan bien que voy a volver a pelear, relató Fabio. La Mole Mole, de 47 años, uh-huh. A los colegas de Cadena 3. Así que dijo, pero aclaró, la idea mía es despedirme porque nunca hice una despedida del boxeo y yo quería una pelea con el Patón Basile, porque era el boxeador con el que siempre sí. Había polémica. Con el Patón Basile, ¿no? Con el Patón Basile. No con Bausa. No. No con el Patón Bausa, no, con así el Patón que, Basile. Qué bueno, la despedida sería con el Patón Basile, que también el Patón Basile está enojado. ¿Por qué está enojado? Sí, está enojado, porque dice que no me televise Teis Sport es un costo político. Ante las declaraciones del Patón Basile... ¿Nos dirán lo mismo a nosotros? Y tendríamos que charlar con el Patón Basile. Vamos a charlar con el Patón Basile. Estuvo charlando con los colegas de Buenos Aires, de la sala de boxeo y... ¿De quién dijo? De la sala de boxeo. ¿Los titulares de la sala de boxeo? José Luis Valera. amigazo. Les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, le decía que el Patón Basile dice que hay algo raro ahí, que no le dan televisión y bueno... Son dichos del Patón Basile. No, pero si él tiene un motivo y lo puede probar, a mí me molesta como a él que no pueda verlo boxear. Cuando nos ponemos en serio, estamos del lado del boxeador y si realmente le están haciendo un daño, no me parece. Así que, bueno. Otra novela, porque estamos con las novelas. Sí, no me venga con... Bueno, ya la pelea de Jonathan Barros, vos recordarás muy bien, Luisito, cuando se iba a dar ese combate en Las Vegas, por el Campeonato Mundial Pluma de la Federación Internacional de Boxeo, frente a Lee Selby, en la que hubo todo un manejo ahí que, bueno, nunca se terminó de saber la verdad de todo esto. La cuestión es que no había pasado los exámenes médicos. En su momento Johnny Barros para combatir con Lee Selby, pero bueno, ahora ya la Federación Internacional de Boxeo mandó a subasta la pelea, así que bueno, en esta puja hubo dos oferentes, TGM Promotion y Knockout International. TGM Promotion ofertó $601,000 uh-huh. y Knockout Internacional $600,000. La división será del 75% para Selby y el 25% para Johnny Barros. Ahora habrá 90 días para montar la pelea antes del 13 de julio de 2017. Uh-huh. Antes del 13 de julio tiene que estar combatiendo Johnny Barros por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Una más, ¿quiere otro mendocino? Sí, usted debe Juan un mendocino. Juan Carlos Rebeco va a pelear nuevamente en la FAB. El 21 de abril el Cotón va a defender su faja latina frente al venezolano Jesús Vargas en la Federación Argentina de Box. Castro Barros 75. Sí, señor. El boxeador mendocino finalmente ya tiene la fecha confirmada, va a ser para el 21 de abril. Y bueno, va a ser el día viernes. Este viernes. Este próximo viernes. Frente al venezolano Jesús Vargas, ¿eh? Así que nuevamente se presenta el Cotón en la Federación Argentina de Boxeo. ¿Qué le pasa? Charlan, se juntan, comparten. Como decimos los argentinos, ¿chamullan entre ellos Chávez y el Canelo? Bueno, Chávez Junior le respondió al Canelo. dice, no puedo decir lo que pienso porque se van a salir por la tangente, pero no soy yo quien ha criticado a Canelo Álvarez. Vean lo que dice él y lo que hace. Los hechos hablan, las palabras no sirven para nada. Así lo dice Chávez Junior. A ver, acá en esta, más allá del marketing, sí, que se ha hecho un muy buen marketing, Golden Boy en eso es, tiene una experiencia muy buena. Yo creo que debe ser los que mejor trabajan en lo que tiene que ver con el marketing, ¿no? Don Nacho Beristain dice, yo creo que va a ser una guerra como Márquez Barrera, Barrera Morales, están los dos mexicanos en, hay garantía de guerra. O sea, guerra, esta palabra que no me gusta usar mucho en el boxeo, pero bueno, los mexicanos, metáfora, los mexicanos lo toman así, lo ven de esa manera, lo viven así. Y don Nacho Beristain, que está en el rincón de Chávez Junior, dice, esto va a ser una batalla campal. Así que el próximo 6 de mayo vamos a estar ante una pelea importante. Sí. Porque digo, por lo que yo estoy siguiendo a través de los medios, Luisito, y siempre también evaluando lo que charlábamos en otras ediciones pasadas, la posibilidad de que Boxeo Planeta y que tenga la posibilidad de estar en esta mega velada. Sí. Uno trata de hacer lo posible para poder estar. Yo le agradezco a Osvaldo Ayala la predisposición que tiene también para brindarse conmigo en Las Vegas y por supuesto voy a estar eternamente agradecido, ¿no? Digo, esto es una velada como cuando uno dice, no me la quiero perder porque... Tiene todos los condimentos como para que uno diga vale la pena. Por lo que uno viene siguiendo a través de los diferentes medios que publican las preparaciones de cada uno de los mexicanos. Uh-huh. Yo lo veo muy bien a Chávez Junior, Luisito. Y nosotros, de entrada, yo creo que los dos nos decidimos y nos volcamos por el Canelo, ¿no? Yo digo que el Canelo tiene mejor presente. La carrera ha sido más en un lineamiento que tiene que ver con lo deportivo, con la preparación, siempre se ha presentado bien. Tiene un golpe de poder. Y Chávez Junior tiene estas cosas, ¿no? Que con Martínez vimos cómo se presentó, excedido de peso y demás, más allá de aquel 11º asalto en la que la pasó mal nuestro argentino, pero lo he visto prepararse como nunca. Físicamente, Luisito, nunca lo vi así. Está todo marcado Chávez Junior. El padre no le pierde pisada. Bueno, acá hay muchas cosas en juego que tienen que ver con el dinero, con la revancha, con Golden Boy con el último gran tren que toma Chávez Junior. Con relación al combate Chávez-Canelo, hay una cosa que no me gustó. ¿Puede ser una batalla campal? Sí, sin duda alguna que puede ser una batalla campal. Ahora, compararla con Barrera Márquez. Sí, es un tema. Es un tema. Bueno, no. Pero Don Nacho Beristain, es un poquito de marketing. Es un poquito de marketing, pero se le fue la mano. Marco Antonio Barrera y Juan Manuel por favor. Barrera Morales. O con Eric el terrible. Pelea tremenda. Pero bueno. ¿Dónde estamos? En la Super 107.5, Boxeo Planeta edición 275. ¿Quiere que nos vayamos a la última pausa, amigo, para si el cierre? Si alguien en la última media hora quiere decir algo con relación a Canelo Álvarez y a Chávez, dejar algún mensaje, lo puede hacer al 0341-156-168686. Bien, no se olvide de las efemérides cuando retornemos de esta última... Pero claro, cuando retornemos de la última pausa, vamos a dejar una de las presentaciones históricas que han tenido nuestros boxeadores en el exterior. Así que, de la mano de Dani Bravo, nos vamos a la última pausa en esta edición 275 de Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Descanso Pleno es el lugar con que usted sueña.

quédate conmigo. No vuelvas con tus amigos. Dormí acá. En mi barrio siempre hay algo. Aquí la luz de la luna brilla más. Eso es una joya fina, pero tu brillo no luce. ¿A dónde estás? Vamos, no tengo problemas. No me gustan tus amigos, nada más. Esto es Boxeo Planeta. Introducing the referee in charge of our main event, Dr. James Jen Kim. All right, fans, here we go. This is it, the main event of the evening, 12 rounds of championship boxing. Introducing to you first on my left, he is fighting out of the red corner. He enters the ring, blue trunks with white trim. Hailing from Tucumán, Argentina. His weight tonight is 121.5 pounds. His record, 25 victories. Only 2 defeats, 17 wins by way of knockout. He is ranked the number one WBC super bantamweight contender. Please welcome Pedro Décima. And his opponent across the ring on my right, fighting out of the blue corner, is the defending champion. Entering the ring wearing dark blue trunks with white trim, and representing Richfield, Utah. His weight tonight is 122 pounds. His record, 20 wins, 4 defeats, 11 wins by way of knockout. He is the WBC Super Bantamweight Champion of the World, the real Paul Behnke. Ladies and gentlemen, we have the time, 2 minutes, 35 seconds in round number 4. The referee in charge, Dr. James Jen Kim, stops the contest. The winner by way of knockout, the new WBC Super Bantamweight Champion of the World, Pedro Décima. Pedro Décima receiving the winner's belt from WBC Supervisor Hyde Collegian, the new champion, Pedro Décima. Thank you. Ahí estaba, ¿no? Jimmy Lennon. Inconfundible la presentación. Sí, sí. Y bueno, recordábamos, ¿no? Cuando Pedro Décima se consagrara campeón mundial en el año 1990, la categoría Super Gallo, y del prestigioso Consejo Mundial de Boxeo frente a Paul Behnke. Y bueno, en el rincón lo tenía nada más y nada menos que a Miguel Díaz, como entrenador. Sentado, y por supuesto, a Tito Lecture, que, uh-huh, que lo llevó y lo puso en manos de Miguel Díaz. Bueno, Miguel Díaz lo contó, ¿no? Recordó que su gran campeón, sí, su gran joya había sido Pedrito Décima. Uh-huh. Y que, bueno, podía haber logrado muchas más cosas, pero bueno, algunos problemitas personales no le permitieron llegar a mucho más a Pedro Décima. Y este fue el recuerdo, ¿no?, de las presentaciones que tiene Boxeo Planeta de los púgiles que han combatido en diferentes partes del mundo. infaltable compañía de, del tango, ¿no? Y el box. El box y el tango. Y van de la mano, van de la mano, porque de, la mano. Bueno, de hecho, sí. El querido colega Valdito Príncipe ha escrito un libro muy, pero muy bueno. Uh-huh. Bueno, de Tango Boxing Club, realmente para recomendar, Tango Libro Boxing Club, realmente es un libro en el que hace un recorrido y un ida y vuelta con el tango, realmente muy, pero muy bueno. Y le mandamos un abrazo grande. Algún día vamos a charlar con Osvaldito Príncipe de boxeo, de su trayectoria, de esos costados y esas anécdotas, esas vivencias que acompañan a un profesional con todas las letras, así como es Osvaldo Príncipe. ¿Usted me piensa dejar sin... No, quiere que me lleve las efemérides, a casa me las llevo yo. No, yo quiero que usted me diga que... Pero sin cortina, no. Perdóneme, vamos a suponer que viene Carlitos Ananís y le hace una pregunta. Que viene Fernando también. Fernandito. O que se acerca el Pata López. O que se acerca el Pata López. O que viene Daniela Bermúdez. O que viene Vicky Bustos, o que viene Matías Vidondo, o que viene Elías Araujo, el macho. Y dice, che, ¿dónde puedo comprar un colchón, una buena almohada? ¿Usted qué le dice? Descanso Pleno, Zona Sur, líder. ¿Sí? Indiscutible. Indiscutible, ¿eh? Mire lo que le digo. Bien. Bueno, auspiciado por Descanso Pleno. Perdón. Sí, y ahora usted me va a tener que tener paciencia, ¿sí? Porque tengo que revolver en mis anotaciones. Yo no tengo la prolijidad que tiene usted con ese anotador de la década del 50. ¿De cuándo es ese anotador? Escuche. Y hablando de amor, es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Pío, pío, pío, pío, pío, pa. Siete primavera, hay felicidad. Ahí está, inconfundible. Oscar Natalio Rinco Buenaventura. Dos inconfundibles. Oscar Natalio Rico Bonavena, Dani Bravo, que ya le pegó la cortina musical que presenta de la mano de Descanso Pleno, Efemérides. Damián Casino, todo tuyo. ¿Vamos con la primera? Bien, Luis. Bueno, recordar, ¿no? En estos días, pero del año 1992, el príncipe Nassim Hamed hacía su debut profesional en el boxeo con una victoria por nocaut en el segundo asalto ante Ricky Bird. En un combate realizado en el Racing Centrum de Mansfield, en Inglaterra. Así que en Mansfield, Inglaterra. Bien por lo de Nassim Hamed, que nacía, ¿no? Ahí un tuvo boxeador. Tuvo su momento. Un boxeador realmente diferente. Sí. Creo que dos o tres argentinos pasaron por sus puños. Sí. Se me viene en la memoria Martinet y Juan Gerardo Cabrera. Realmente lo sufrieron muchísimo a un boxeador diferente, ¿no? Pero que después tuvo la horma de su zapato frente a nada más y nada menos que Marco Antonio Barrera, el mexicano, en el que le diera una clase magistral de boxeo. Sí. Dijiste pero diferente, bueno, ¿sabes qué me vino a la memoria? Después lo seguimos hablando del próximo Boxeo Planeta, Lomachenko. Bueno. Ah, bueno. Qué cosa te... Vamos con la otra. Recordamos el día que Víctor Galíndez salvó su orgullo herido, Víctor, ¿no? El hombre. Galíndez. Abril del año 1979, el Tigre de Morón recuperó el título AMB de los medios pesados ante Mike Rossman, con quien lo había perdido un año antes. Bueno, decía, no tenía que salvar su orgullo herido y sabía que lo debía hacer de la mejor manera. Víctor Emilio Galíndez, cuando aceptó los retos definitivos de Tito Lectura y decidió prepararse en serio para la revancha con Mike Rossman, su verdugo del año anterior. Esto fue en Nueva Orleans, la pelea fue fijada por la Asociación Mundial de Boxeo para el 14 de abril de 1979. Sí. Galíndez ya andaba por los 29 años. ¿Ya andaba por los 29 años? Perdón, antes que continúe. Qué lindo programa, excelentes profesionales, mejores seres humanos, qué es lo que más importa. Me anoto para un sorteo, Ernesto 081, me vendría de 10, abrazo. Qué linda gente de Boxeo Planeta, ¿cuándo voy a tener un lindo regalito de ustedes? Edith 334, últimos tres números del documento. Siempre están en mi corazón y me gustaría ganar una vez. Besos. Bien, ahí es, anotador, cuando hagamos el sorteo, vamos a hacer una bolsa, estamos una bolsa grande, va a ser. Estamos en la búsqueda. Bien. A ver, ¿qué tenemos? Santa Cruz Mares, Abner Mares, que le ganara a nuestro querido Jesús Cuellar, ya están avanzadas negociaciones para revancha. La revancha entre Abner Mares y Leo Santa Cruz podría ser como sede Las Vegas o Los Ángeles en julio o en agosto. Todo gracias a que las, bueno, las entrevistas que se dieron para la segunda presentación entre ambos. Así que están tratando de acordar la sede donde va a ser, pero ya se habla de una revancha entre estos dos mexicanos, Leo Santa Cruz y Abner Mares. ¿Mares estuvo en el rincón a Joel Díaz? Sí, bueno, no, pero no en la pelea con Cuellar, ¿eh? No en la pelea con Cuellar. Estuvo en manos de Joel Díaz, pero no estuvo en la pelea de Cuellar. Edición número 275, ya en los últimos minutos, con Dani Bravo en los controles, con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, haciendo los últimos minutos, repasando efemérides. Bueno, ya cerramos lo que tiene que ver con... Pero viniste más o menos... No, me parece que te faltó una más. Olimpia Deportes, te anuncio, bueno, Olimpia a Deportes. Ver, a ver, Gustavo, Walter, abrazo a los vendedores de Olimpia Deportes. Mendoza, 1064. Bueno, en los días de abril se recuerda, ¿no? Que fallecían dos ex campeones mundiales. Y realmente leyenda, ¿no? Como Sugar Ray Robinson y Joe Louis, sin duda son dos nombres que cualquiera que mínimamente ha visto o ha escuchado algo de boxeo, estos dos nombres seguramente los debe recordar. Bueno, en 1989, Sugar Ray Robinson muere a causa de enfermedad del Alzheimer a la edad de 67 años en Culver City, en California. Y bueno, en 1981 el exboxeador campeón pesado Joe Louis, considerado como uno de los más grandes pesados de todos los tiempos, muere de un ataque al corazón a la edad de los 66 años en Paradise, Nevada. Así que el apodado el bombardero de Detroit, fue campeón, recordamos, entre 1937 y 1949, estableciendo un récord en la división de peso pesado, defendiendo con éxito 25 veces la corona. Se retiró en 1951 con un récord de 66 victorias, 52 por la vía categórica, 3 derrotas y un no contest. El recuerdo de estos dos grandes históricos del boxeo mundial. Que se dio Dani Bravo y que nosotros también nos dimos junto con él. Compartimos. Papos Blues, Hombre Suburbano. Qué inolvidable. Qué capo Papo, ¿eh? Inolvidable. Papo Napolitano. Una voz única. Sí, wow. Inconfundible. Bueno, a veces ponemos algunos temitas de riff también con Dani. Sí. Y es, el recuerdo es nostálgico porque realmente un tipo querido en el ambiente. Muy querido. Además, era una voz muy particular. Sí. Bueno. Quiero recordar, y vos vas a coincidir conmigo, al oyente que a lo mejor nos agarró sobre el final, viste que en los programas extensos a veces se prende. Sí. Que agradecemos muchísimo la deferencia de Elías el Macho Araujo, como así también es, así la de Adrián Luciano Verón. Pasaron ambos, el Chucky Verón, pasaron ambos por Boxeo Planeta, fueron protagonistas del boxeo de este fin de semana en nuestra Argentina, como lo más sobresaliente, y por supuesto le decimos muchísimas gracias. ¿Y querés rematar con alguna información? Sí, bueno, tenemos lo que va a venir. Bueno, Cuellar, que volvió a los entrenamientos a California. Sí. El ex campeón mundial pluma volvió a prepararse en Estados Unidos. Por supuesto, se puso a las órdenes de Freddie Roach en Wild Card Boxing, ahí en Hollywood, en Los Ángeles. Hollywood. Y bueno, intentará nuevamente reconquistar el mundial pluma, no sé si bueno ya se va a meter en la categoría de super pluma, por supuesto. Y va a tratar de meterse nuevamente a grandes cosas, a grandes compromisos. Por otro lado, también tratándose de Freddie Roach, dice que Pacquiao va a volver al knockout ante Orn, así que Manny, bueno, que por supuesto no ha anotado knockout hace mucho tiempo. Cierto, intenta, sí, sí, sí. Dice que bueno, se está preparando para eso, para tratar de dar un buen cierre de campaña con un knockout frente a Orn, que probablemente pueda ser una de las últimas peleas que haga de Manny. El filipino. Te hago una consulta porque yo no lo tengo. ¿Vendrá por televisión el jueves la pelea que en Verona, Estados Unidos, Marcelino Nino López enfrenta a Michael Pérez? Y no tenemos a ciencia exacta si va a ser televisado o no. Me gustaría. Pero bueno, podemos encontrar algún link que nos salve para verla a través de internet. Che, ¿vuelve el hijo de Látigo? Sí, también se está preparando. Se está preparando, ¿verdad? Latiguito le decimos que el 20 de mayo va a combatir en San Martín, en Buenos Aires, frente a Lais Chaibi por el título intercontinental superligero de la Federación Internacional de Boxeo. Bueno, otro que se la que se presenta el 22 de abril, ahora, próximamente, Jessica Latutibop, frente a Luna Torroba por el título mundial minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Vuelve Matías Rueda el 28 de abril en Los Polvorines, frente a Diego Santillán. Título latino pluma de la Organización Mundial de Boxeo, esto es en Buenos Aires, por supuesto, Los Polvorines. En Uruguay, el 13 de mayo, César Barrio Nuevo va a combatir con Oscar Mesa, título latino welter del Consejo Mundial de Boxeo. El 9 de junio, importantísima velada. Despacito. Para, yo creo, una de las... Está entre las tres mejores boxeadoras a mi criterio, ¿no? Y el orden sería Marcela Acuña, la Tuti Bob y Erika La Pantera Farías. Farías. Así es lo mejor del boxeo que yo he visto en el femenino en nuestro país, sin desmerecer a las otras chicas, por supuesto. Erika Farías se va a presentar frente a Cecilia Brackeons. Título mundial welter de todos los títulos, de consejo, asociación, federación, y va a estar también la OMB y el IBO en juego, el título mundial welter. Así que esto va a ser en Noruega, 9 de junio en Bergen, en Noruega. Quiero mandar un saludo muy grande a uno de los periodistas más importantes que tiene nuestro país en el marco de lo deportivo. Es un hombre también de fútbol, hincha de Estudiantes de La Plata, pero también es hombre de boxeo. Me refiero a Walter Vargas. Porque lo extraño, compartir cuando ande por Rosario una buena pizza con una cervecita con Diego Morilla. A esta hora usted habla de pizza, querido compañero. Y porque yo no cené, amiguito. Y yo tampoco. Y usted tampoco. Si usted quiere, le hablo de... No hablemos de comida, Dani. No hablemos de comida hasta ahora, bueno, querido amigo. Está bien. Bueno. Perdón, escuche, Dani Bravo, escúchelo. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces, y explota el aplauso que es como un clarín. Con la voz de Edmundo Rivero, gracias a la gentileza de Dani Bravo, gracias por tu trabajo, Dani, como siempre, el tercer hombre en el cuadrilátero. Damián Casino, gracias otra vez. Que podamos por mucho tiempo estar juntos para hacer Boxeo Planeta. Y usted que está del otro lado, si disfrutó con nosotros las entrevistas, esto que hacemos habitualmente con efemérides, lo que sucedió, lo que va a suceder y la modesta apreciación que tenemos del boxeo, nos sentimos gratificados. Será hasta el próximo lunes aquí en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, cuando suenen las campanas y de campana a campana, como suele poner Damián Casino, hablemos de boxeo. Tenga usted muy buenas noches. Gracias por todo. Cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5, la Super 107.5.